Sì, ufficialmente soy profesor. Auguri, Martino. Adesso tu puoi essere il nostro maestro. Forza, Martino. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Oíme, la radio. Mira que no oíste nada. Basta de todo. Accidente del avión. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Impre. El video que registró la caída del avión en el que murieron 7 personas después de despegar de Bagram, la principal base aérea de Estados Unidos en Afganistán. Los talibanes aseguraron que derribaron la nave, pero la OTAN lo negó. Acá no sé. Una bolsa de papas, cae como una. No, es impresionante como cae. Nunca lo había visto, ni había visto algo así. Es un accidente aéreo y la página de Info. Creo que accidentes aéreos así en películas, casi te diría. Sí, la verdad que sí, muy, muy impresionante. Bien, está Sebastián Marcelo Weinreich en nuestra mesa de trabajo. Querido amigo. 6:03, Seba, buenas tardes. ¿Cómo Matías, estás? Matías, Cabito, buenas tardes. Ese es vos. Sorprendido, ¿no? Sorprendido. Sí, sorprendido. Con esta goleada tremenda. Sí, vi el primer tiempo en mi casa, dije, me voy a ver el segundo tiempo con los chicos, con ustedes. Claro, pero era, en cuanto haga el gol el Bayern, se termina. Pero, eso se no jugó bien el primer tiempo el Barça, pero viniendo para acá dije, bueno, no lo pone a Messi ahora. Y cuando llegué vi que no lo había puesto ni en el 0-0, dije, somos boleta, porque uno se siente un poco el Barça, ¿no? Sí. Un poquito. Somos todos hinchas del Barça. Y claro. Y Hernán estaba en la cancha, nuestro amigo. Me encantó. Viste, sufriéndola un poco. Me encantó. Hablaba normal, neutro, como se puso el traje del enviado. Pero se le veía el hincha. Sí, escuché la previa, me dan unas ganas de ir. Y además se le diciendo que iba en subte, todo eso. En Zunga, pensé, buenas tardes. También. Buenas tardes, Julieta. Se puede ir en Zunga, pero creo que está un poco fresca. En esa ciudad de Barcelona, que es hermosa, por favor. ¿Usaron Zunga alguna vez? ¿En alguna playa afuera? No, yo usé slip cuando niño, pero no Zunga. El slip de calzoncillo, no de malla. Claro, calzoncillo. Claro, no, de malla. Zunga no. Peto sí dice que es más cómodo que... Bueno, Peto es anteayuda. Es posible que para él sea... Más cómodo para nadar, dijo. O sea, sí. ¿Y usarías hilo dental? No. No. Dicen que es más cómodo que para mí no puede ser más cómodo, nunca. ¿Nunca? ¿El hilo dental? Sí. Es como... ¿Mucho tiempo? Es mucho más cómodo, ¿sí? Sí, sí. ¿Vos usaste, Cabo? Sí, pero no para hacer deporte. Mm. No, hacer deporte es como un hilo que te va quemando, ¿no? Claro, pero para estar en casa, mucho mejor. Prácticamente imposible. Imposible. Feliz día del trabajador. Feliz día. Chicos, gracias. Para todos, los felicito a que están trabajando, honrando el día. Por supuesto. Y honrar la vida, ¿no? Honrar la vida. Qué linda canción es aquella de Gina María Hidalgo. De Marilena Ross. El Aria Blasquez. El Aria Blasquez. Ahí está. La interpretaba Marilena Ross. Y honrar el trabajo. No. Tenemos, y a los padres y a tu madre. Sí, señor. Somos privilegiados porque trabajamos de lo que nos gusta. Sí. Y a las 6 de la tarde. Y si trabajas de lo que te gusta. Ojo, yo me gusta más mi horario. A mí me gusta. Mi horario. Sí, estás acostumbradísima aparte. Cuando estábamos a la mañana, la vida es así, pero cuando estábamos a la mañana en otra radio, no me imaginaba que podía hacer radio a otro horario. Y cuando él me dijo 6 de la tarde, dije, nos vemos muy mal. Te acostumbras a todo. Sí. Te acostumbras a todo. Por ejemplo, al hilo dental. Pero era muy muy raro de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Pero en la mente. Sobre todo. Un programa largo. Lo más difícil para mí es que tuviste que acostumbrarte a empezar tu día. Sí. Ponerlo en el final del día, me imagino raro. A veces llegamos cansados acá a las 6 de la tarde. Bueno, a ustedes tal vez les pasa también. Llegan a las 2 cansados. No, cansado no. Cansado, no, yo no llego cansado. Pero a veces corriendo hiciste. Claro. Pasa que no puedes hacer muchas cosas. Para mí ustedes tienen el día mucho más cortado que nosotros. Mucho más. No, ustedes no lo tienen cortado. No, ustedes no. Es después del día. Por eso no nos preocupamos en faltar los feriados. No es que nos turnamos para faltar, nos viene bien. Ya volvieron los dos del laburo y pueden venir a la radio. Hoy fui con amigos a hacer un brunch, me levanté a la hora que quise, me levanté de 10:15. Yo salí con mi amigo y los hijos de cada uno. solo hombres, padres con sus hijos. Mira vos. ¿Los dos tuyos? Sí. Yeah. ¿Y cómo te llevas teniendo a los dos? No es fácil. No, no, por eso te digo. No, mi hija ya está con la hija de mi amigo, entonces se independiza. Pero ¿y a dónde fueron, por ejemplo? Plaza, dimos una vuelta por Buenos Aires. Okay. Sí. ¿En un solo auto se hizo todo? En un solo auto, sí. Sí, sí, no, tenemos que ir hablando, ¿por dónde vamos? ¿Y cómo se decide con cuál cuando es así con un solo auto? Y sí, el auto más cómodo. Ah, de chico, sí, los chicos. Man. No, tengo que ir en el mío porque Fede tiene la sillita ahí. Ah, okay. Mi amigo no tiene sillita. Claro. Así que eso es todo. Pero sí, a nosotros el feriado nos viene bien, cuando ya nos cansamos. Muy bien. De nuestras familias, venimos para acá. Claro, o sea, esta hora aparte. Hora... Esta hora es problemática en casa, en un feriado. Sí, la hora de sí, cansarse de tu propia familia. Sube la fiebre esta hora. Sube la fiebre. El horario en casa con niños. Acá este es el horario del corchazo, acá la gente se suicidó no, mucho. Cabo, no. Uno de mayo, pensá que hoy estuvo genial, la gente tuvo un feriado con 20 grados de temperatura, un partido para mirar, perdón, Julieta. Sí. Anoche una jornada para salir. Anoche fue para salir. ¿Salieron ustedes? No, yo no. Yo no salí. ¿Matías? Sí, fui a comer. ¿Con? Desnudo. Con amigos. En un restaurante desnudo. Te tiene el mozo desnudo y vos tenés que estar desnudo. Y te sirven sopa caliente y los mozos vienen vendados. Yo fui a un restaurante donde las chicas sí te atienden en ropa interior. ¿En serio? ¿En Argentina? Sí, sí. Tuve una celebración, no sé cómo se llama. ¿En ropa interior? En Bombache Corpiño. ¿Estaban buenas las chicas o...? Sí, sí, pero no estaba bueno que las mozas te atiendan así. ¿Y bromatológicamente? ¿Te traen la comida? Sí, es raro. ¿Bromatológicamente no, no estaba están bien? Están todas depiladas, están todas depiladas. No, igual no estaba bueno. Pero bañadas, ¿no sabes? Y después pasan vestidas. No, están bañadas, pero a las dos horas de estar ahí ya estaba chivada. No, no, no, no estaba bueno. No estaba bueno. Me imagino. ¿Y las hombres las miran? Y no, se tapan los ojos. No, ¿qué van a hacer? Yo las miraría a los ojos. Sí. Bueno, y una vez había ido a un restaurante con peto que no te cobraban. ¿Se acuerdan de eso? Sí, que te cobraran a... Vos te ponías el precio. ¿Cómo le fue? Cerró. ¿Usted cuánto paga? ¿La invita o cuánto paga? No me acuerdo, hicimos la cuenta, es raro. El tipo me dice, no digas nada en la radio. Era medio antiayuda. Tenés que pensar que sos famoso, que no digan qué canuto, entonces por ahí ponés de más. Y además, ¿cuántos de propina y cuánto te estoy pagando? No, no, que, dame, decime cuánto cuesta, no jodas. Necesito orden. Sí, también. ¿Por qué? Porque estamos en mi restaurante y te propongo esto. Te pedís, de entrada, una mozzarellita. Sí. Después, un pollo que te gustaba, un cuartito de pollo tuyo con ensalada mixta. Sí. ¿Sí? Ajá. Una gaseosa. ¿Flan? Sí. Un flan. ¿Cuánto pago eso? Qué difícil. Oye, depende del lugar, me parece. Depende mucho el lugar. A la noche, en un restaurante, bueno. No, mínimo... A ver, no. 70 mangos, 60 mangos. Yo voy a decir un poco más. Un 100, no, mínimo. ¿Cómo, mínimo? ¿Cómo 60 mangos? ¿Más? 70, no. En un... ¿Me estás jodiendo? Y en un lugar... 110. Ah, no, no, pero vivo la entrada. Entrada, plato, no, postre. Sí, la entrada. Bebida. Un pollito, un flan, una gaseosa y un café, sí. Sí, un 100. 60 mangos puede ser. Pero con la... me metí yo te iba a decir un 110, cabo. Tiene entrada. Sí. Igual ya lo pido, pollo, quédate tranquilo. ¿En serio? No, no. No. Ay, hoy te pido un quiche de calabaza con... No, no. Pero voy por un risotto. El otro día después de la función fui por un risotto así. ¿A dónde fuiste? Corrientes al 600, de mano derecha. Estás porteño, ¿eh? Sí. Porque el Maipo está ahí. Mucho corriente. Este le difícil encanta. Después del Maipo elegir un lugar, ¿eh? Calle Corriente. No, sí, no, acá no, no. Perdón, tenés razón. No, no, las cuartetas. Por el horario. Pero quería... La pinza siempre me vas a comer. Me mata. Yo quiero ver a mis amigos de acá que está abierto ahora, ¿eh? Sí, bueno. Bueno. Buena opción. Lo voy a anotar. Te puedes ir hasta Puerto Madero que te hacen la circuncisión. Directamente. Sí, claro. Sí. Tremendo. Hay uno que me gusta mucho, pero te mata. No es tan lejos de ahí, Puerto Madero. No, es al toque. Hay un lugar de Puerto Madero, me contaron. Ay, contalo, contalo, contalo. Me encanta. ¿Cuánto está el chorizo bombón? El choricito. Apuesten. Chorizo bombón. ¿Cuánto pagás? Ya sé qué lugar. ¿Cuánto pagás un chorizo bombón? 80 pesos. No, no, no, dale. Mango, no sé cuánto vale un chorizo. 58. Espectacular. Yo en ese lugar devolví. Espectacular. 58. No, yo sé, no se parece. ¿Es chorizo bombón? ¿Qué es? Pedís cuatro. Es un dedo meñique. En ese lugar, devolví un plato. Y me fui. Bueno, vos también sos especial, cabo, ¿eh? Qué no, ¿en qué lugar no devolví un plato? En Chichilo. En ese lugar, que es la mejor uno publicidad. De los platos era cordero braseado. Meter el cordero está duro. ¿En qué momento? Es indignante, claro, realmente. No. La técnica del braseo es una técnica que la carne... En el país. ¿Y la reforma de la justicia? La técnica del braseo es una técnica que la carne se tiene que deshacer. Sí. ¿Y cómo le decís al mozo? ¿Le decís de buena manera? ¿Me traes nafta y fuego? Le dijo ahí. El cordero braseado, mirá, y le mostré cómo enérgicamente clavaba el tenedor. Sí. No se puede agarrar. Bueno, me lo llevo. Esto no está braseado. Claro, esto no está braseado. Me lo llevo. No, disculpa, no nos dimos cuenta. Le dije, el cocinero, cuando lo sacó de la asadera y lo puso en un plato, se dio cuenta que no estaba braseado. y me fui. Lo que pasa es que indignado. Ya había portazo, comido de la panera. De la panera. Era una panera increíble. ¿Con quién estabas, Cabo? Solo. Te entraron no, no estaba solo. Indignarse después de la panera. Te garantizo que estaba solo. Me acuerdo perfectamente cuando. Eso fue. Le da más valor, porque es más difícil. Solo. Fue un mediodía. Con... Ah, okay. Con Diego, yo estaba de vacaciones, con Diego Ripoll habíamos ido a un evento. Por ahí. Y dije, bueno, me voy a comer. ¿Y comés solo un cordero braseado? ¿No es un plato más para compartir? Sí. Para chimanguear. Ahí es un lugar que te dan en general porciones grandes, pero era, ya, me pareció carísimo, me pareció que no volví más, porque es un lugar que supuestamente te cobran tan caro, deberían garantizar. No, claro. Lo algo del... que no se trataba sino si estaba rico o estaba feo. No estaba. No, gracias. Estaba mal hecha la técnica de que con la que tenía que hacer. Ni hablar el volcán, ¿no? Cuando no está a temperatura. Ah, está, te estás metiendo a propósito con los puntos débiles. Sí. O sea, ¿vos, ¿es verdad que devolviste un tostado una vez, Cabo? Sí, no puedes devolver un tostado. No, una vez pasó con un tostado, me metió un tostado, pido un tostado con queso. Si tu pareja me devuelve un tostado, se para, me muero. Me lo como yo, Leo. Pido pensar que estás con un tipo que devuelve. Me lo como yo, Leo, no se lo devuelvo. Pido un tostado con queso, me metió un tostado. Jefe de su tostado. Soy el mozo, jefe de su tostado. Le digo, pero esto tiene jamón nada más. ¿Cuál fue la respuesta del mozo? Es que el queso se derritió. Es que es lento la cosa. Bien. ¿Y ahí piñas? ¿Qué? Ah, le dije, pero una cosa se derrita, otra cosa desaparezca. Se evaporó. Me discutió el tostado al de la papeleta, dicen después. Me la discutió. Bueno, y así llegamos al final. 18-12 minutos lo dejamos con este feriado que tienen un gran programa por delante. Está Nacho Sosa en los controles, ya se fue Javier Bravo, Guati Frignani, Tommy Drueta, el señor Cabito. Mañana equipo completo para Basta de Todo. Será hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Señoras y señores, estamos en el aire de Metro y Medio, estamos en vivo. Todos sepan que estamos en vivo en el Día del Trabajo del Trabajador. Sí, del trabajo. Son las 6 de la tarde, 14 minutos, 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos para hacer un programa más de Metro y Medio. Qué como alegría. No podía ser de otra manera. La alegría, como decíamos recién en la transición, este horario es excelente para el feriado. Hermoso. Cuando te cansaste de tu familia, te cansaste de tus amigos, decís, tengo un escape, tengo una obligación, chau, me voy a la radio. Si te he visto, no me acuerdo. Si te he visto, sí. Me acuerdo. Así es. Bien, y estamos. Y estamos para arrancar. Y hoy tenemos una invitada. En un rato, no ahora, ¿no? Pero vamos a tener una gran invitada, porque es una estrella. De renombre. Es una estrella de renombre que no va, casi que no va a ningún sitio. La tuve alguna vez invitada en un programa de televisión, y hoy la vamos a tener aquí en la radio. Qué bueno. Ella pidió venir hoy feriado. Le dije, ¿estás segura? Sí. Sí, me dice. Bueno, así que teníamos una razón más para venir en este feriado. Feriado, pensé en Pablo Fábregas, entre otras cosas. Primero le pido que se saque la campera. Dale, Pablo. Hola, primero. Sí. Segundo, porque en el feriado, el argentino medio, me parece, o el argentino en general, se lo toma para lavar el auto, tal vez, sí, el más odioso. Mal día hoy. Sí, mal día hoy, es verdad. Para arreglar algo del auto, arreglar algo de la casa, hacer alguna tarea que en algún momento no... postergo por falta de tiempo. Claro, decís, el feriado la voy a hacer. Lo más probable es que la postergues también en el feriado, pero, qué sé yo. Sacate la camisa, perdón, sigamos. Bien, no, me lo voy a dejar abierto, porque es un estilo. Es un estilo. Es más un estilo. Entendé lo que es un estilo, una estética, y entendé lo que es... Cuando nos das calor, Pablo, claro, sos como una usina. Sí, soy caluroso, soy de generar calor. Pero si lo mío era mucho, la camisa es mucho también. Bien. Pero se la remango. Bien, y se hacen tareas, se ordena un placar. Casi siempre es aburrido lo que hay para hacer. Sí. Pero están aquellos, yo tengo un vecino que es amante de estar arreglando siempre algo. Incluso un árbol, la otra vez. Salgo a la calle y estaba, pero chivado es poco, dándole con ¡puah! ¿Qué estás haciendo? No, que esta raíz crece y toma rompe la vereda. Claro, rompe la vereda. Y me da una culpa a mí como vecino. Nunca se te hubiera ocurrido pensar eso. Jamás. Sí, no. Nunca se me ocurrió que pase a eso y hacerlo, no. Nada. Tampoco es responsabilidad del vecino. Por supuesto. A él le gusta hacerlo también, obviamente. Pero sentís un poco de responsabilidad. Decís, él lo está haciendo por todos, en realidad, por toda la cuadra. Claro. Sí, también puede estar mandándose un moco en nombre de todos, porque si lo podás mal al árbol, si le cortás raíces de un lado y el otro no, se te puede venir y esas cosas. Sí, un vecino en Caseros hizo eso. Para que no quede feo el árbol, le sacó todo. De un lado. No, le sacó toda la raíz que pudo. No. Y la primera lluviecita, pla, atravesó la calle, cortó los cables. El gallego pla, que es lateral derecho. Terrible. Albert pla. Terrible. El gallego pla. Sí, sí. El que hace se equivoca y se manda alguna. Sí. Pero sí, el que hace mucho se manda siempre alguna, ¿no? El que hace sí, claro, se equivoca, el que no hace nunca no, se nunca equivoca. No, nunca se equivoca, es así. Es así, por eso algunos programas de radio salen mal. Y algunos poquitos no salen bien, ¿no? Bien, pero a raíz de esto, de los que hacen, de los que les gusta arreglar, de todo eso, pensé en el Club del Inútil. Claro. ¿Acaso la primera sección de Metro y Medio? Sí. Porque la hacíamos los lunes. No sé si la hicimos el primer lunes, pero fue una de las primeras. Sí. Basada un poco... En un hecho real. En un hecho real. Mi inutilidad con las manualidades y algunas que otras cuestiones. En cambiar un cuerito, una lamparita, la rueda de un auto. No, ponerle aire a una goma de un auto. Ponerle aire, cargar nafta solo. ¿Alguna vez cambiaste un cuerito? No, jamás. No. Creo que está muy por arriba de... Sí, lamparita sí cambié. Sí, eso no entra ni en inútil ni en no útil. Sí, es como decir, corté un bife. Sí. Corté un bife. Bien. Claro. Arreglar el depósito cuando queda perdiendo. Sí, lo hice alguna vez. No, pero pará. El flotante se te va, no. Flaquita. Sí, lo hice. Te explico cómo lo hice. Feo. A mí me mandaban a buscar a mí porque tenía mano flaquita en Caseros. Ahora, no es que lo hice diciendo, bueno, hoy es sábado, voy a arreglar el... No, pasó en el momento, lo resolví ahí. ¿Eso es hacerlo o no? Sí, es correcto. Es hacerlo un poco. Sí, y a veces es apretar dos, tres veces. También. Te sentís igual, mani. Pero lo único que hiciste fue tiraste dos, tres veces la cadena, digamos, o apretaste el botón. ¿Ves mani? No sé quién es. Bien. Mani con Squeezy, Mani con... a la obra. ¿A quién le gusta Mani? Ya pasó un poco, le gustaba más antes. Sí. Lo iba a ver en cemento, ¿no? Ahora. Bien, y el Club del Inútil desfilaban unos oyentes que nos comentaban sus inutilidades, que casi siempre partían de tareas cotidianas, pero después se volvían algunas más filósofas, más intelectuales. No puedo salir de la rotonda. Claro, inutilidad, esa fue una de las mejores. Inútil para cortar con un amigo, inútil... Correcto. Para estacionar bien para pagarle el peaje. Por ejemplo, una vez en mis primeros años de manejo, mis primeros meses, me tuve que bajar del auto en un peaje. Y eso que no hay tanto lugar. Es genial. Es muy difícil quedar muy lejos de la cabina, ¿no? Ah, bueno, pero podés... Si era chiquito el auto también, ¿eh? Sí, un poco lejos y un poco antes o después de la cabina ya es imposible. Hay algo que te imposibilita con el brazo... Ahí no te lo tienen que cobrar, ya te dicen... Claro, pasá. Y en algunos estacionamientos, sobre todo los que vienen en rampa o que para arrancar el ticket está en la curva, a veces me sigue pasando eso, pero ya no me siento culpable. Digo, claro, no está bien puesto todo esto. Pero bueno, reemplacé a Ingo. Sí, y al petiso le cuesta más. Porque tenés el brazo corto. Claro que sí. Le cuesta más. Pero yo creo que dentro de los mismos productores, déjenos tirarle cosas a los animales en el zoológico y se llenan de guita. Sí. Se llenan de guita. Que no lastimen. Sí. Sí. También está el... Déjame que le revolee las monedas al del peaje. ¿Viste que tiene la ventanita? Pero es un ser humano. No, sí. Bueno, que no esté él, digo, saquémoslo, sí. No me interesa dañarlo a él. No, pero en el día del trabajo está bajando una fuente de trabajo. Tengo una idea, ah, es verdad. Que él esté viendo si lo que vos tiraste está bien. Pero entendés que bueno, en si Estados Unidos monedas? Hay unas que tienen, viste, como el, los perros, el velador de los perros. Sí. Gigante, vos tirás la moneda y hay un sistema que dice si tiraste las correctas o no. Es espectacular. Pero si no tenés monedas, se está llegando. Si no tenés monedas. Bueno, en Argentina miles de veces no hubo moneda, la gente no necesitaba para viajar. No, no, sí. Así como pasás, hay cambio exacto, cambio no exacto, que ese, nadie respeta. Ese cartel es una moneda. Nadie respeta. Puede ser solo con monedas. Una cabina es solo con monedas. Eso. Revoleo se llama. Igual hay algunos peajes que son caros, necesitas muchísimas monedas. No, hoy, sí. Hoy ya la moneda no tiene ningún sentido. Ningún a menos sentido. Que empiecen a hacer monedas de 5, 10 y 20 mangos. No, yo no lo tiene. Que hago es con las, es un frisbee. Con las monedas que junté tanto tiempo, cuando no había monedas. Claro. Ahora cargo la sube. Entonces por ahí voy con 22 pesos en moneda de 10 claro. Al kiosco y le digo, me carga la sube. Le vamos a dar al más inútil de esta tarde-noche, le vamos a dar un premio. Sí. ¿Qué tornillos? Ahora, bueno, le vamos a dar tornillos. Y maní japonés, ¿qué hay? Y maní japonés, muy bien. Fábregas, me va a tomar un examen sobre... En general, vamos a en hacer general. Generalidades de inútil, me parecía pertinente. Primero te voy a dar una novedad que creo que nunca te lo dije. Pero vos usaste cola de carpintero. No sabía que existía cola carpintero. Ahora me explicás, vamos al primer o la primera inútil de la tarde-noche, 4010-7267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. Sí, pero ¿quién habla? Habla Agustina. Agustina. De Moreno. Ah, ¿inútil para qué, August? Mira, te cuento. Te hablo en realidad en nombre de mi marido, que está al lado mío, así que debería haber llamado gordos con chorizo. Y él es inútil para abrir un paquete de galletitas porque se le caen 20. Cada vez viene más difícil. ¿Sabes lo que viene difícil ahora? Es el paquete de pan Lactal. No viene para abrirse. Viene con una cosa rara. El alambrecito que es para después. Sí. ¿Sabes lo que hacían? Se afanaban la primera rodaja, decían. Y después hay que abrirlo así a los costados. Queda siempre roto. Sí. Siempre sí. Roto. ¿Eh? Sí. Y nadie hace nada en este país. No, bueno. Nadie hace nada. Y bueno. Aparte, decirle que lo haga arriba de la mesa, por lo menos. Claro, las galletitas caen en la mesa. Agus. Es que nunca lo va a hacer arriba de la mesa. ¿Para qué hacerlo arriba de la mesa si lo puede hacer en cualquier lado? Ahí salió el reproche. Agustina, un beso en la frente. Muchas gracias. Bueno, un beso grande. Hasta luego. Muy buen programa. Los estamos escuchando. No, que lo diga ahí. Eso. Muy bien. Bien. Cola de carpintero. Sí. Muchos inútiles usaron la plasticola. La que usábamos para pegar papeles, que hoy en día todavía existe, además de la otra, de su parboli, que esa ya es otra cosa. Ajá. Pero esa era ni más ni menos que la misma, bueno, debe ser más liviana y lo que vos quieras, pero la misma que el compuesto es muy similar que los carpinteros usan para pegar madera con madera. Mirá vos. Entonces... Y no, bueno, él no sabía que jamás pegué usó. Mapas, cosas así. Vaya a saber, él usó cola, vos también usaste cola de carpintero, mirá sin vos, saberlo. Qué emoción, che. Sí. ¿Vos sabés lo que era mi cuaderno de plástica? Todo como si fuese una pista de bicicross. No sabes lo que era. Pero yo no me gustaba, sufría, la verdad. Las témperas todas desparramadas, horribles. Y esas carpetas que tenías que llevar a dibujo enormes. Sí. Hoja bueno, número cuánto eran. No eran 5. Sí, no, canso número, ¿cuánto es? 5. Sí, por eso sí, en el colectivo corrido al Vieites venían los del huergo. Claro. Con las reglas T, arrancándonos la cabeza todo. Luego te llevábamos una carpeta con una goma. Claro. Y esa goma tenía la virome. Claro. Eso llevaba. Igual en el huergo, no sé cómo está ahora, ojalá haya mejorado todo, pero primer año llevase, segundo año. Sí. Ya en tercero, en dibujo era todo a mano medio, ¿viste? Uh-huh. Ya en tercero empezás a negociar, mira, mañana no venimos, pero... Después te ponemos pila para la otra clase. Entiendo. Ya empezaba así. Vamos a la primera pregunta, Pablo Fábregas. La primera pregunta del Club de Inútil es... Con un taladro normal, Sebastián, de esos que puedes comprar en cualquier lado, nada profesional... Sí. ¿Cuál es el agujero? ¿De qué diámetro es el agujero mayor que podés hacer? ¿Hay opciones? Sí. 18, 13 o 10. ¿Qué? 18, 13 o 10. Claro, es engañosa la pregunta. 18, 13 o 10. Jirafa, ¿me querés ayudar? No. Pará, ¿no vale? Sí. Si no es ninguna de esas tres, ¿eh? No vale. No dale, vale. Dale. 18. No. ¿Qué? Vamos por la segunda. Ay, no, podés pifiar claro, el juego. ¿Qué? La primera estás mal, no. ¿Qué cosa? ¿Agujeros de qué? ¿De qué? 18, 13 y 10. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué es eso? Vos decís, por ejemplo, si fuera diámetro, por ejemplo, circunferencia. ¿Qué son? Cuando yo te digo, puedes hacer un agujero de 10, ¿de qué estamos hablando? De 10. Que era lo correcto. Centímetros. No, centímetros no. Diámetro. Diámetro, vas bien. ¿Qué? ¿10 qué? No, basta. 10 no sé. Milímetros. Sí. Ah, milímetros. Esta es la pregunta. Pensé que esta la sacabas. No. Si arrancamos no, así, ya estoy no, angustiadísimo. Sí, angustiate porque no. 18, ¿sabes lo que es un agujero de 18? No, no tengo idea. Casi 2 no centímetros. 40107267, este es el Club del Inútil. Recordemos, yo soy sí. el vicepresidente, el presidente es Cayetano. Cayetano no sé Melano. Sí, bueno, es verdad. Sí, ahora medio ha cambiado que, todo tanto. Verdad. Todo cambió. Medio todo que cambió. Peló un jueguito que no sabíamos claro. ninguno y. Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Normal, ¿quién habla? Eduardo del Caballito. Eduardo del Caballito, ¿de qué parte del Caballito, Eduardo? De Primera Junta, por ahí. Claro, te escuchamos, Eduardo. ¿Viste los planos de emergencia que hay al lado de los ascensores o en los pasillos ahí? Sí. ¿Usted está aquí? Ajá. Bueno, me pierdo absolutamente. Claro, sí. Si hay una emergencia, para mí llamen, no sé, a un arquitecto porque yo me pierdo. Rocco tenía un buen chiste con eso, que decía, usted está aquí, me estás mostrando lo único que sé. Yo sé que estoy acá. Claro. Mostrame todo lo demás. A Rocco lo pueden ver, ¿eh? Está todos sí. los viernes. Sí, señor. En el Picadero. En el Picadero. El pasaje Santo Discépolo entre Corrientes y La Valle. Claro. Le hace un serpenteo el pasaje y te deja a mitad de cuadra en el Picadero. Y lo ves a Rocco. Le mandamos un abrazo a... A Rocco. A Rocco, que le está yendo muy bien los viernes. Sí, claro que sí. Bueno, gran Eduardo. Teatro, mejor restaurante. Sí, divino. ¿Alguna vez, Eduardo? ¿Estás ahí? Sí. Bueno, quería saber si estabas ahí. No, ¿alguna vez tuviste alguna emergencia, algo por el estilo? No, por suerte no, pero siempre miro los planos para ver si alguna vez entiendo algo y nunca entiendo nada. Bueno, por suerte no hay emergencias. Un abrazo, viejo. Un abrazo. Martín Reich fue al kiosco recién sí. y se encontró a Mauro Camoranesi. Lo invitó a venir, pero se tenía que ir. Oh. ¿Quién vendría siendo? Mauro Camoranesi es un jugador de Racing que fue campeón jugando para Italia. Argentino, se nacionalizó italiano y fue un crack. ¿Y ahora sigue siendo italiano? Es argento italiano. Bota. Italo-argentino. En Italia. Bota es de Tigre. Ah, Bota es de Tigre. Claro, es de Tigre. Italia es una bota. También. Italia es una bota. Santa Fe también. Santa Fe Camoranesi. Está bien. Bien. Segunda pregunta, Pablo Fábregas. En los botines de fútbol o sí. rugby, pongámosle, de tapones intercambiables, ¿qué tiene el macho y qué la hembra? El tapón y el botín, ¿se entiende? Vos sacás y sí, lo desarrojás. Sí, sí, perfecto. ¿Qué es pitito y qué es chuchi? Todo va a entender que el pito lo tiene el tapón y la chuchi la tiene el botín. Muy bien, señor. Pero no era tan difícil ese, Pablo. No lo sé. Porque además vi de esos botines. Yo pensé que me ibas a sacar el anterior. Vi de esos botines. Vi de esos por botines. Eso. Igual en el fútbol el que usaba intercambiables era un goma. En el fútbol tenés que usar tapones que ya están... ¿Para qué te los tenés que sacar los tapones? No, me imagino por los largos. Sí, nunca, bueno. Mi único par de botines que tuve no se intercambiaban. Oh, bla. Sí. ¿Ya te retiré? No, es que no jugué. Claro, 4010-7267, este es el Club del Inútil. Buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Normal, ¿quién habla? Luli. Luli, ¿qué te pasó, Luli? Soy inútil para dibujar y encima me encanta. De chiquita veía los dibujos y era como, no, dibujas mal, ¿entendés? ¿Y a qué te dedicas? Estoy en... veremos, o sea, quiero estudiar. ¿Cuántos años tenés, Luli? 19. Ah, recién empieza la vida, Luli. Sí. Igual si no arrancaste hasta ahora... Hay algo que vas a tener que cambiar. Sí. Que es tu apodo. No. Vas a ser Lula. A los 30 años no te pueden seguir diciendo Luli. No. Está bien. Me falta un montón, ¿qué le importa? Sí, ya sé, pero... ¿Te llamás Luciana? ¿Cómo te llamás? No, Andrea Nácar. ¿Y por qué te dicen Luli? Mi hermana me decía Luli, nada. Para mí es algo sexual, pero te dice, no se lo voy a preguntar. Gracias, Luli, seguí dibujando, un beso. Gracias. Hasta luego. De 19 que no llamen más. No, que llamen. Que llamen. Sí. En los enchufes que usas naturalmente en la vida, ¿sí? ¿Cuál es de las tres patas la que va a tierra, digamos? No. Pensá dos minutos, la más larga, carajo. La más larga. Bien, ¿y qué otra característica tiene? No, de carambola no sirve que así. Por eso le pregunto a la siguiente. ¿Qué de carambola? ¿Qué de carambola? ¿Tiraste? No tiré, porque hay dos iguales y una más larga. Entonces dije, la más larga. Sí, bueno, no, pero ¿cuál es la principal diferencia? ¿Cuál era la pregunta? Ah, ¿ves qué está diciendo? Del enchufe, tres patitas, que es el legal de Argentina. Justo agarraste uno para ver y tiene dos solamente. ¿Cuál es la diferencia de la tercera patita, la que va a tierra? Hay dos que están en chanfle y una que está derecha. ¡Correcto! Ah, eso era, pero eso está a la vista. Sí, pero no le respondes. Bueno, está bien, si lo respondo es carambola, si no lo respondo, no lo respondo. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Pero quién habla? Pablito, Tejador de Flores, ¿cómo andan? Pablito, bien que se diga Pablito porque los Pablitos son Pablitos para toda la vida. Te escuchamos, Pablito. Inútil para despegar las bolsitas de basura que vienen pegadas una contra otro lado. Sí. Uno de una rompo toda la bolsa. ¿No? Dificilísimo. queda sin fondo, le hago el nudito y la uso igual, pero bueno. No es lo mismo, claro, no después pierde. Los difícil. Únicos capaces de separar bolsas son los carniceros, que hacen ¡tac! Y te la cortan, así. Tiene un golpe de efecto que calculo que hay que estudiar para eso, más o menos. Una vez vi... En una 20 bolsas y me duran 2 bolsas, algo bueno, nada más. En la una primera y la última. En una pizzería veía un pizzero que le pegaba a las aceitunas, las agarraba abajo con el cuchillo... Volaban y caían en la pizza. Me jodé. Era un genio. Toda la pizzería mirando cómo él le daba. Con el cuchillo abajo, la aceituna. ¡Pa! La aceituna volaba, caía. ¿Negra o verde? Verde, verde. Ya. Bien, Pablito. Bueno. ¿De qué equipo sos? San Lorenzo. Un abrazo, viejo. Hasta luego. Bueno, nos vemos, gente. Un abrazo grande. Es la última pregunta que le hiciste. ¿De qué equipo sos? Muchas gracias. Barcelona ha perdido 3-0. Y había perdido 4-0 la semana pasada. 7-0 en el global. ¿Se termina el mundo? No. Sí, Pablito. ¿A cuánto equivale una pulgada? Ah, dale, otra. ¿A 4,5, a 3,14 o a 2,54? ¿De qué? Centímetro. Ah. ¿De qué? 3,14 me suena más pi. Y las demás no me acuerdo las que dijiste. 4,50, 3,14 o 2,54. 2,54. Correcto. De suerte igual, ¿eh? Para que te puse la coma, te puse un poco de énfasis. No, déjate hinchar. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Seba, Juli, ¿cómo están? Normal, ¿quién habla? Carlos, de Los Cardales. Carlos de Los Cardales. ¿Qué es Los Cardales, Carlos? Claro, ¿qué vendés? Los Cardales queda pasando Pilar. Sí, ya sé. Para el Sofitel. ¿Pero vivís en el hotel? No, vivo para unos 14 kilómetros para adentro, más o menos. ¿Vivís en el country? Por ahí, por... ¿Vivís en el country? No, vivo afuera del country, vivo. Es el pueblo de Los Cardales. ¿Vivís en un barrio cerrado? No, es un barrio cerrado, no, es un barrio abierto. ¿Tenés un lago artificial por ahí que es tuyo? No, tengo ningún lago. ¿Una casa quinta es? ¿Es una casa quinta? No, o sea, ahora he venido con mi mujer en un departamento. ¿Una chácara? ¿Es como una chácara? ¿Cómo? ¿En una chácara vivís? ¿En un bungalow? No, es un duplex. ¿Qué? ¿Es tipo un apart hotel? ¿Es algo así? Claro, es algo parecido. ¿Qué tenés para el jacuzzi doble matrimonial? 4 puertas. ¿Tenés jacuzzi doble matrimonial? Pregunta mi compañera. No tengo, ojalá te diera. ¿Qué es? Un tiempo compartido, digamos. Claro. ¿El baño tiene doble bacha también? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dijiste? Vivís en Los Cardales, en el country. Sí, no, el country no. Dentro del hotel. Claro. ¿En el hotel de Los Cardales vivís? El hotel queda sobre la ruta 9, sobre la autopista. ¿Y cómo es vivir en una comunidad hippie? No sé. ¡Feliz día, tonto! ¿De qué trabajás, Carlos? ¿De qué trabajás? Soy inspector de seguro. Botón. ¡Feliz día del trabajo, botón! ¡Feliz día! ¿Inútil para qué, Carlitos? No soy botón. ¡Qué bonito que sos! ¡Te quiero! Bueno, ¿inútil para qué? Me siento. Juli, los escucho mucho y me sé todas las canciones, la de los lunes. Canta una ya. Miércoles, mitad de la semana, metro y medio. Muy bien. Hoy todo el tiempo es martes. Y ahora todo el tiempo es metro. Pobre los que nos están escuchando por primera vez que es feriado. Dicen, claro. ¿Cómo le va también a este programa? Dicen, ¿cómo puede ser? ¿Le va también? Le va también. ¡Carlos! Sí. Ay, lo bueno, quiero, Carlos. Contanos, inútil. Gracias, Ju. Inútil. Dale. Soy inútil para lavar los platos. Uh-huh. O sea, mi mujer me dice que yo soy inútil para lavar los platos. Sí, sí. Se ríe solo, Carlos. Es una risa hermosa. Es muy difícil lavar platos, ¿eh? Muy difícil. Pues me dice, me deja toda la mesada sucia, o sea, todo lleno de agua. ¿Levantás el guacharascausi que queda ahí en el... cuando terminas de lavar? Que queda un poco de tuco, un poco de carne picada, un poco de... Siempre hay choclo, no sé dónde sale, no, siempre hay de choclo. De lechuga, de tomate, un poco de cebolla, eso también, no, eso no lo levanto. Se ríe no, todo. No soy inútil, aparte me quedan grasosos los platos. Cuando lavo la noche me queda, cuando lavo con agua fría y con agua caliente. A mí también me viven diciendo que no sé por qué hago y queda todo grasoso, es mentira. Es mentira. Un abrazo, Carlos. Gracias, Teo, un beso para todos ahí, gracias por escucharme. No, pero hay que estar con uno que se ríe todo el tiempo. Sí. Difícil. Sí, es verdad. Sobre todo viviendo en un country. Sí. No, era más un barrio cerrado. No, era como una part. Donde... No, dentro del hotel. Sí. Como un dormi, pero... Última pregunta para mí, vengo bastante bien. En líneas generales o generalmente, ¿cuál es la mano de pintura? que se da pura, sin disolver? ¿La primera o la última de las que le vayas a dar? No sabía que se daba pura, para mí. Y una de las dos. Claro. Mm. La primera, es lógico que las dos, pero no, sé que no, no son las dos. No, ay. Por lo general, cuando vas a pintar algo, ¿sí? ¿No? Hay una mano que le vas a dar diluida y otra que se la vas a dar pura. ¿Cuál es una y la otra? ¿La primera o la última, la que sea pura? La última. Correcto. Porque digo, ya... ¿Por qué se diluye? No, pará, porque lo estuve pensando. Porque decís, ya puse todo lo que tenía que poner. ¿Entendés? Sí. Ahora vamos por el lujo. Vamos a tapar el blanco, vamos a la pintura ahora. ¿Y por qué se diluye? ¿En otras manos no le das toda pura? Depende, algunas para que absorba. Si vas a pintar madera, la primera para que absorba bien y qué sé yo, y después la última se la das pura alguna vez que tenés. Corre mejor cuando está diluida. Bien. Sí, acá también habría que preguntarse más a un pintor, no un gil. ¿Me extrañaban el Club del Inútil? Yo sí. Bien. Sí, aparte, y yo cobro el doble cada vez que lo hacemos. Claro, te conviene. ¿Querés hacerlo mañana? Y por mí, lo hago todos los días dos veces. La mesa de los inútiles. La mesa de los inútiles. Y jugamos al Google. Hay una película que se llama Los Inútiles. No la vi. ¿Los Inútiles? Sí, de Fellini. No la conocí. ¿Quién actúa? ¿Qué no? Raisin Farm. ¿En serio? Sí. De la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Y acá entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos te dice uno, uno, uno. No, no vas a perder en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez, porque son las 6:00 y empieza Metro y Medio. Sonriendo de solo escucharlo, Metro y Medio. Quiero cantar aquí que lo que siento por Metro y Medio suena así. 6:37 en la República Argentina, 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Mi amiga útil se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que alguna vez firmó un yeso. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich. Gracias por dedicarme a este programa. Hasta las 9, Metro y Medio por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Cuando cante, estar escuchando Metro y Medio y antes.

Alquiler.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Europa. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel en Madrid, 4 estrellas, 141 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Roma, 3 estrellas, 163 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Ámsterdam, 4 estrellas, 254 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Ellas podrán elegir muchas cosas, pero una cerveza especial solo la elige un gordo con chorizo. Somos especialistas y sabemos que Imperial es la cerveza para hacer que tu momento sea auténticamente especial. Todos los martes, Imperial presenta Gordos con Chorizo en Metro y Medio. Imperial, cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ya sé, pesimista del gol. ¿Cómo estamos para el fulmito de hoy? Jamás, hice un mal movimiento y tengo un dolor en la espalda que no puedo ni moverme. Bueno, tomate un Voltaren Dolo y ya vas a estar mucho mejor, ¿eh? Sí, así de simple. Sí, es como si tuviese un GPS, vos te lo tomás y va derechito al foco del dolor. Voltaren Dolo brinda un rápido alivio porque se concentra en la zona del dolor y por su formulación en cápsulas blandas se libera y actúa en forma inmediata. Sí, ya te sentí mejor. Como nuevo, pasame la botina que yo rompo la red. Voltaren Dolo, con el respaldo de Novartis. No lo pienses más, Javier. El bono YPF es la mejor inversión para tipos como nosotros. Además, quedan pocos días. Si lo pensás dos veces, te la perdés. ¿Sabés que tenés razón? Si al final tengo los ahorros ahí sin hacer nada, voy a invertir hoy mismo. Dale energía a tus ahorros con el bono YPF. Miles de argentinos ya invirtieron. Paga intereses mensuales. La tasa es del 19% anual y podés invertir el monto que vos quieras. Compralo directamente en tu banco, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. Aprovecha los últimos días. Tenés tiempo hasta el 7 de mayo. Invertí en producción. Ahorra con YPF. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Hola Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Feliz día. Feliz día del trabajo y mira, cualquier casa de empanadas hoy no trabaja y nosotros sí, acá estamos. Por eso te quería pedir para la noche. Para nuestros clientes. Qué bueno. Honrando el nombre de Empanada Jiménez en el Día del Trabajo. Perfecto, te quiero pedir una docena cobrando de carne. El doble, hoy cobrando el doble porque es el Día del Muy Trabajo. Bien. Te voy a pedir una docena de carne. Y además tenemos que ahorrar para el casamiento, ¿viste? ¿De quién? ¿Quién se casa? Sí, yo tengo un hijo. Maistical, sí. Es gay. Sí, me contaste, sí. Y ahora se puede casar, Maistical. Sí. Así que se va a casar con su novio de toda la vida. ¡Qué divina! ¿Cómo se llama el novio? Hani. Muy bueno. Bueno, les deseo muchas felicidades. Bueno, Maistical, te voy a pedir. La boluda de la clienta que llama siempre te desea felicidades. Sí, lo de la boluda te dice. Levanta el dedo pulgar. Perfecto. Te voy a pedir una. Mueve un poco la colita. Te voy a pedir una docena de carne. Sí. Espera, hoy justo estoy nervioso porque conozco a la familia de Hani. Mira qué bueno. De mi yerno, sí. Bueno, entonces te pido así rapidito. Un hola, ¿qué tal, Jiménez? ¿Cómo te va? Sí. ¿Cómo te va, Aníbal, el hermano de Hani? Aníbal, un placer. ¿Y la camisa? Gracias, gracias. Bueno. Lo conocí al hermano de Hani. Muy Aníbal. Bueno. Muy dale, bien. Perfecto. Sí, me decías. Sí, te pido una docena de carne, así a secas. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Soy el tío de Hani. Ajá. No sé lo que era Hani de chico. Conocí al tío de Hani. Buenísimo. Rarísimo. Dale. Bien. Te pido entonces una docena de carne, una docena de carne. Sí, espera que está viniendo la familia. No nos puedo no saludar. ¿Y por qué no me tomas el pedido? Ya te lo tomo. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy la tía de Hani. Una joya te está llevando. Bueno, Maestro, no yo. Se casa mi hijo Maestro. Bueno, muy linda tarde. Hani. Te pido entonces una docena de carne sí, con una gaseosa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pupi, el novio de Aníbal. ¿Eh? ¿Cómo el novio de Aníbal? Hermano de Hani. Ah, ahora sí me cierra. Ah, ok. Un gustazo. Muy bien. Pichi. Pupi, el novio de Aníbal. Toda la familia junta. Bueno, dale. Me decías una docena. Una docena de carne y una gaseosa. Sí, espera un cachito. Hola. Hola, ¿qué tal? Alan Paul, el vecino de Hani. Ah, Alan, un gusto conocerte. Bien. Bien. Gracias. Bien. Listo. Me decías una docena de carne. Y una gaseosa grande, listo. Carne suave. Fina, suave, ardiente. Suave. A ver, espera un poquito. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Gary, el jardinero. Gary. Ah, muy bien. A veces podamos juntos. Ajá. Pues, Annie tiene un jardín. Muy bien. Bueno, me decías, una docena. De carne cortada y una gaseosa grande. Cortada. Así como viene, la de siempre. A ver, espera un poquito, ¿eh? Por favor, ¿me picás a mí? ¿Nos vimos otra vez? No. Yo soy el cuñado del yerno del novio de Hani, que es primo de Pupi. Jiménez. De Aníbal. Ah, no te tenía. Sí, nos vimos, tú fuimos a la cancha juntos. Jiménez. Tenés razón. Ah, no eras vos. No, no eras yo. Mucho gusto. Jiménez. Mucho gusto. ¿Me decías? Listo, una docena de carne y una gaseosa grande. Si no, te llamo en otro momento, porque estoy apurado. Te llamo en otro momento. Hasta luego. Anda la... Como las papas. A las 7 menos 8 de la tarde en la República Argentina, 19.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, en el día de cumpleaños de Carla Chudnovsky, que le decimos que feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Era el amor de Billy Tidemann. Es cierto, es cierto. Mandamos un beso a alguien que cumpleaños hoy. Y recién ahora nos decís. Sí, te lo digo ahora. Bueno. ¿Quién cumple? Mi hermanito Demián. Demián. Mi hermano ya. Sí, ya. Mirá. 21, mirá vos. Así que feliz cumple. ¿Querés decirle algo, Marto? No, se lo digo en vivo. ¿Estás orgulloso de él? Ya lo vi igual, pero lo vemos en doblete hoy. Almuerzo y cena. Pero tal vez quiere que por la radio le digas claro. algo. Claro. No creo. ¿Vos crees? Un beso grande. Bien. Lo quiero mucho. ¡Ey, Marto! ¡Ey, Marto! Otro Marto, ¿eh? Sí, igual somos dos, tampoco somos... No, está bien. ¿Conoce a tu novia? Sí, se llevan bien. Se llevan bien. ¿Él tiene novia, novio? No. Ninguna de las dos. Sé que le gustan las chicas por lo que me comenta él. Ajá. Pero no tiene novia. Pero no se sabe. Bien. No. Bien, cumpleaños Wes Anderson. Ajá. Wes Anderson. El brillante director de cine. Sí. Excéntricos Tenemon, La Vida Acuática, o La Vida Acuática sí. se llama. Los excéntricos Slotoviadas. También. Y cumpleaños Yasmina Reza, escritora francesa, actriz. Sí. ¿Y qué más quieren que les diga? Genial, Gil. Director. Martín. Sí. Si nos juntamos y hacemos un equipo entre nosotros, ¿le ganamos al Barcelona? ¿De eso estamos hablando? Y si sos del Barça, ya te podés comer 7 panchos también. Sí. Porque el global es 7-0, la verdad, es contundente. ¿Era la kriptonita? Messi. Parece, Juli. No jugó Messi. Evidentemente, para mí están tapando algo, porque un Messi que esté más o menos bien, el segundo tiempo saltaba a la cancha, como se dice a veces. Y a todos nos sorprendió, creo que, ver al Barça salir para el segundo tiempo sin Messi o con Messi en el banco comiéndose las uñas. Lo raro que el banco encima estaba con pijama, Messi. Estaba con pijama. Y estaba Ustari también al lado. No estaba Ustari. ¿Algo parecido? Estabas atento. Se habrá resentido, entiendo, en el partido con el Bilbao de Marcelo Bielsa, que hizo un gol de otro partido. Como siempre, Messi entró y ya hizo un golazo apilando gente. Uh-huh. Se habrá resentido ahí de la lesión, así que hoy lo cuidaron. Nunca sabemos si con él hubiese cambiado la historia, pero 7-0 es contundente. ¿Y por qué lo cuidan en una instancia así cuando dice Maradona jugó con el tobillo así? Que el fútbol se jacta de hacer pelota a los tipos solo por un resultado de algo importante. Qué resentido. Está bien, Julio, que decís. Ya de por sí tenían personalidades distintas. Maradona vasallante se ponía solo en el partido. Sí. No es que le preguntaba al técnico, se hablaba directamente con él. Voy a jugar yo, y 10 más. Eso lo de Messi es distinto, y aparte los tiempos de hoy, hay otros cuidados. Messi es para el Barcelona un preciado diamante, si querés. Claro, el fútbol cada vez está más profesional. Claro. Está todo hiperanalizado médicamente, con estudios y demás, y bueno, y vieron que Messi no convenía que juegue hoy. Sí, guarda que tal vez por la selección lo hace Messi. Si estás en un mundial, yo Messi quiere ganar un mundial, y es una semifinal, y dice, bueno, infiltrame y juego así. Dice. No se sabe, pero yo creo que él quiere jugar siempre, ¿eh? Sí. Ahora no habrá estado en condiciones. Guardiola tiene que remontar un 0-4. Uh-huh. Sí. Digo, ¿ponerlo para qué? ¿Romperlo para esa maquinera? No, pero yo pensé que en el segundo tiempo, estando 0-0, lo ponían. Messi, pero Messi es más capaz. Difícil todavía. Pero Messi, en 15 minutos ha hecho 2 goles. ¿Por qué 45? ¿Pero por qué va a ser 4? No, roto no creo, no iría al banco. Estaba para jugar, evidentemente, entiendo. Pero en un porcentaje bajo de su nivel. Sí, tal vez Vilanova dijo, si vamos ganando 2-0, lo meto, claro, pero 0-0 no. Eso ahí la está. Conferencia dijo eso. No. Si veía que tenía posibilidades, lo metía. Claro. Exactamente, y Guardiola más de una vez, cuando lo tuvo, decía que le aconsejaba a cualquier técnico que lo tenga, a Vela en su momento, uh-huh, no lo saques nunca. Por las dos cosas, porque si está jugando mal, de repente con el hambre que tiene, va a reaccionar. Y si está jugando bien, no es que se achancha, quiere otro gol, siempre. Claro. No quiere salir jamás. Uh-huh. Es un caso particular y bueno, y él se siente como así. Pero ahorita saldrías con un tipo como Messi. Sí. Uh-huh. Cambió. ¿Te gustaría estar de novia con él? No me gustaría, pero sí saldría con uno. Para que sea futbolista tiene que ser así, número uno. Ah, bueno. Si no, prefiero otra profesión. Un gato, número uno, indiscutido. No, pero... ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué dijiste gato? Porque no me gustan los futbolistas. Pero Messi, bueno. ¿Qué sé yo? ¿Y el Kun? Hoy estoy exitista, los feriados soy exitista. ¿Y el Kun? ¿El Kun? No, el Kun no. ¿Por qué? Porque no... No le perdonaste la separación. No, a mí me gusta. ¿Cómo son las minas con eso, no? Jodido. Este está con la Rosarina de toda la vida. ¿El Pipita igual? No. No. ¿Un arquero no, suplente? No, me gustan los futbolistas. Messi pero, nada más. Messi sí, por Messi. Porque estoy exitista. Ajá. Sí, iba a decir, estoy excitado. No. Pero Messi acaba de ser derrotado como nunca en su vida, una porquería. Está bien. Pero lo bancan las malas. Sí, lo bancan las malas. En las malas mucho más, dice la canción. Sí. Yo cuando voy a aguantar. Muy bien. Así ¿Querés que te enseñe esa? Sí. Pablo, sí. La canción dice así. Porque soy de X, lo vengo a alentar. Ajá. Porque soy de X, lo vengo a alentar. Que hasta ahí es lógico. Sí, claro. Sería más ilógico que seas de otro y vayas a alentar a ese. Sí, o aunque no quise, te vine a alentar, no, quédate claro, en tu casa. Sí, sí. En las buenas y en las malas, mucho más. Ah, es como, está bien, es como el matrimonio. Claro, algo así. No, esa me gusta. Ajá. Porque soy de X, sí, lo vengo a alentar. Porque soy de X, lo vengo a alentar. En las buenas y en las malas, mucho más. Y ahí como que se ponen a cantar todos, a ver quién es más hincha. Por ejemplo, un equipo como Racing, al que queremos, uh-huh, en línea general digo, pero que de victorias no está hecho su camino. No. De hecho, lo queremos por eso. En las malas y en las buenas, ¡puf! No, ni que hablar, en las buenas ni que hablar. Cantan los Racing, cantaban en una época, no me acuerdo cómo era toda la canción, era con vasos vacíos. Siempre estuvimos en las malas, sí, la y esto que es conmovedor, las buenas ya van a venir, como no. Dicen, ¿no? Está bien. Sí, las buenas ya van a venir, bien. Está bien, pero me gusta mucho más, ¿eh? Para en las malas, y en las buenas, ¡puf! Bien. Pero entonces se puede, se puff entre todos. Claro. Bueno, sí. Pero se puede, con laburo se puede. Decía entonces que la orejona, sí, la Champions League, porque por las orejas que tiene su trofeo, la van a disputar equipos alemanes. Dortmund y Bayern Múnich, 25 de mayo en Inglaterra, se van a ver las caras. Muy lindo estadio, pero que equipos españoles no accedieron. Es raro lo que pasa acá, Martín, porque Lewandowski, sí, la estrella, Robert, el polaco, la estrella de Borussia, sí, va a jugar en el Bayern Múnich. Sí, sí, sí, sí. Va y ahora lo enfrenta a la final. Exactamente, pero bueno, esto se da así. El Dortmund tuvo un muy buen año con Klopp, con su técnico, lo supo llevar. El Bayern ya jugaba bien. Esto es raro que nos preguntamos siempre, ¿para qué contratan a Guardiola? Insistimos porque el Bayern llega a la final sin Guardiola, porque tiene a Heine, su técnico Jupp Heine, que dirigió Real Madrid y demás, jugando bárbaro, porque acaban de eliminar al Barcelona 7-0, y en junio llega Guardiola como técnico, si querés, salvador o contratado para que el equipo juegue bien. Ya juega bárbaro. Hay que ver qué puede hacer Pep de innovador. Un saludo a Julio Bárbaro. Sí, y a Guardiola. Técnico saliente. Sí, Jupp Heine. Y se está preguntando, está hablando con la mujer en este momento. Entonces, claro. No sé, mi amor, por qué me voy. Es como el matrimonio, cuando haces todo bien y te dejan. Pero sí hice todo lo que me pediste y conseguí uno más. Ya firmó, ya firmó Guardiola. Y en terreno nacional juega Boca, ¿eh? Por la Libertadores. Copa Libertadores, sí, juega Boca 21:50, horario tarde. Juli también te engancha comiendo algo ya. No juega Riquelme. 90% no juega Román. Hay que dejar ese 10% porque él siempre puede jugar unos minutos. La tiene complicada Boca. La tiene complicada. Juega con Corinthians, último campeón del certamen. Burrito Martínez jugó ahí. Hoy los enfrenta. Bien. ¿Es la versión del partido de hoy a la tarde, pero local? No. Sacarle todo el glamour. Es otra cosa. Si vienes a jugar la Bombonera, va a estar llena. La gente va con ganas de gritar porque es feriado, descansó. Pero el que todos tienen ganas de ver en la cancha está lesionado en el banco y escupiendo. Puede ser un buen partido. Juega seguramente Juancito Sánchez Minio. Si no juega Riquelme y arma más que nada un 4. ¿Juega Pato? Va al banco Alejandro Pato. ¿Por qué? Y no está en su nivel. Mirá según el técnico Tite. Pero... Tite, dale, va, muchacho, crezca. Así que parece que... Siempre caemos en este tema, pero veía, Martín, periodistas argentinos le hacían preguntas en español al técnico de Corinthians. Y el del Corinthians contestaba, obviamente, en portugués. Yo entendía un carajo. Pero no son parecidos el castellano y el portugués. Por eso se estamos dando cuenta que no importan las preguntas ni las respuestas. Es llenar un rato de tele. Disculpe, ¿hoy piensan ganar el partido? Y decía... Ficinio, que es un anti, ¿viste? No entiendo nada. Hubo una linda etapa para los argentinos cuando Tevez jugó ahí. Ajá. Que hablaban esa oportunidad el medio fuerte Apache, que era muy divertido. Sí. Y siempre las conferencias de prensa se extendía con esas cosas, como una fuerinia, le metía siempre un... Entiendo. NHA. Pablo, el ganador de Boca Corinthians se cruza con el ganador de la llave de Vélez Newell's. Sí. Hasta ahora Vélez pasa. Sí. Hasta ahora Vélez pasa. En caso de que suceda eso, que Vélez pase, ¿preferís enfrentar a Boca o a Corinthians? A Boca toda la vida. Como dirigente de Vélez, para que tú hablas, ¿eh? No, hablo como dirigente y como hincha y como prácticamente yo soy tercera generación de Vélez. Ajá. No, siempre un equipo nacional golpeado. Muy bien. Y después ir a mojarles la oreja a quien tenga que mojar la oreja. Porque evitás el viaje, además, así. Sí, aparte porque estamos con los dos, ¿viste? Bueno, no, el torneo local ya medio que lo despedimos, pero no importa. Tampoco es cuidado. ¿Qué pregunta me habías hecho con lo del taladro? ¿Cuál es el diámetro máximo que puedes hacer con una agujereadora casera? Ah, porque Mariano dice, Pablo, taladro con mandril de 10. Sí. En pared, con vidia. No, sí. Pero es otra cosa, ¿no? Ah, bueno, sí, también con mecha de copa puedes hacer de 25 también. Lo dice. ¿Qué está hablando? Copas a 55. O sea, ¿sabes qué? Si no vivís lejos, venía a rodillas hasta acá a comer. Ven a buscarlo a la radio. Bien, dice la canción, siempre estuvimos en las malas, las buenas ya van a venir. A Racing lo hace grande su gente y vos no existís. Vos no existís, supongo, que es para Independiente. ¿Y por qué trata de singular a otra hinchada así tan...? Un montón. Porque... Porque entra ahí la fonética. La métrica. Yo voy a inventar un sistema fonética. Cuando sea millonario e inteligente. Que van a ser como dos tablets gigantes, una en cada popular. Y que se contesten, pero textualmente. Claro. Escribiéndose. Vos no existís. Ah, que no existo. Ganamos esto y aquello. Muy bien. Tenemos un pasivo mucho menor que el tuyo. Activos por tanto. Ajá. Y el otro responde: somos, por el último censo, más de 125.000 hinchas. Que todos aparezcan en pantalla como en un boliche. Está bueno. Eso. Sí, van contestando y la gente mira la pantalla y mira al otro. Registralo, Pablo, registralo. Ya lo registré, igual ahora no me lo estarían tomando. Bien. 7 de la tarde, 3 minutos, es miércoles, estamos en vivo. Tenemos una gran invitada que llega en media hora. Tenemos pecadores, viene el arquitecto Emiliano Espasandín. Y además...

pienses más, Javier. El Bono YPF es la mejor inversión para tipos como nosotros. Además, quedan pocos días. Si lo pensás dos veces, te la perdés. ¿Sabés que tenés razón? Si al final tengo los ahorros ahí sin hacer nada, voy a invertir hoy mismo. Dale energía a tus ahorros con el Bono YPF. Miles de argentinos ya invirtieron. Paga intereses mensuales. La tasa es del 19% anual y podés invertir el monto que vos quieras. Compralo directamente en tu banco, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. Aprovecha los últimos días. Tenés tiempo hasta el 7 de mayo. Invertí en producción. Ahorra con YPF. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea. ¡Ay! ¡Vienes ella! ¡Volvíes a recorrer! ¡Ya es demasiado tarde! Ahora su mejor opción es quedarse callado y escuchar. Llega metro y medio, gorda con helado. Una máquina perversa alimentada de zamballón y crema americana, gorda con helado. Maldad de inteligencia y los hombres. Los hombres quito la boca. Señoras y señores, como todos los miércoles hasta ahora en esta radio y en este programa, le damos la bienvenida a ella, le damos la bienvenida a la... Gorda con helado. Feliz día, gorda. Igualmente. ¿Usted es trabajadora o no? Sí, mamito. Acá el tiempo es como muy corto, claro, como para andar conociéndome a mí, que es lo que menos importa. Tiene razón. Hay preguntas. Hay un montón de preguntas. Hay un montón de preguntas. Dice, hay un Twitter para seguirla, la gorda, que es @gorda con helado, las 24 horas del día. Ahí está la gorda siempre. Dice siempre. María Eugenia, vamos con el primero, ¿te parece? Gorda, ¿cómo puede ser? Día del trabajo, feriado, mi marido se fue todo el día de casa. El que estaba esperando, no, en realidad es lo mejor que le pudo pasar. Tiene un feriado, quiere aprovecharlo con amigos, con un gato, lo que sea. Lo importante es no preguntar. Es que pase lo más rápido posible. No es buen día el feriado para plantear cosas en la pareja. Así que esperemos que pase y que sea un día hábil para eso. Otra chica dice por acá, gorda, pasó algo muy loco. Mi novio se peleó con mi papá, discutieron sobre política y ahora no se hablan. Se van a separar prontamente. Porque los dos machos de su vida están peleando, como los elefantes cuando se pelean en los videos de National Geographic. Sí. Uno va a terminar herido. Y si es tu padre, es un vínculo irrompible. Entiendo. Acá tengo otra, hablando de separar. Dice Tati: gorda, hasta esta hora todavía con mi pareja no lo hicimos. Todo 7:15 y... Sí, todo mal porque no tenés mucho más para hacer. Claro. Si vos hasta ahora no lo hiciste con tu pareja, te vas a separar. Eso está escrito. Gorda, me dice Mika: muero de ganas de revisarle el Facebook a mi novio. Morite, le digo a Mika. No, en el sentido real de la palabra. Pero yo te recomiendo, tenés ganas de revisarle el Facebook, más vale revisar en la alacena si tienen gorgojo los paquetes de harina, revisa otra cosa. Dice Juana, gorda, 7 de la tarde no me pude levantar de la cama, fiaca total. Se diría hasta mañana, pegale el derecho. Gorda, me llamo Sabrina, tengo 26 años, estoy buena y no me estoy comiendo a nadie. Raro. Tan buena no está. Hasta ahí, raro, me parece. Ponele, confiamos en que de verdad está buena, debes decir mucho la frase, no hay hombres. Entonces genera esa química, esa onda malísima que los aleja un poco más. ¿O cómo dice arroba de un bajo gorda con helado? Sí. Huntinger. Ya no te respeto porque te pones todo en inglés. Gorda, no sé así. El sábado vi como a mi ex se chapaba a otra. Duro. Y yo estoy sola. Estoy mal. ¿Dónde puedo conseguir un buen chongo? Pobre Huntinger. No sé si buen chongo, pero un chongo seguro conseguís en Warnes. Es verdad. Yo te eso. Recomiendo que te levantes temprano, te tunes hasta tal ahí. Tal vez es de Atlanta el de Warnes. La boca. Y tal vez es de Atlanta. Pero ahí vas a levantar algo seguro. Bien. Muchas consultas tenemos. Muchas consultas le pueden escribir a metro@metro951.com o saben todos los días al Twitter de la gorda, que es @gorda con helado. Tengo el 3 de 5. Me encanta el 3 de 5. El 3 de gorda. 5 son. Es así, para todas las chicas que se estén comiendo a alguien, tengan un novio, un chongo, un hueso, algo. Yo tiro 5 características. Sí. Si ese chico de las 5 tiene 3, no va. No va. No va significa que hoy mismo se deja. Bien. Vamos con la primera. Vamos. Si lo escuchaste decir, ¿podés creer que lavé el auto y llueve? No va. Esa frase no va. Nunca lo dije. Número dos. Sí. Si no tiene curreplatos en la casa, o sea, ¿qué suponemos? Que lava los platos y los seca con un repasador y los guarda, psycho. Sí. Si no tienes curreplatos, desconfía. Nadie tiene. Yo cuando vivía solo no los tenía. Chito la boca, del siglo pasado. Estoy hablando de ahora. Tres. Si está adelante de tus familiares, en jogging. No tiene problema. Pasa adelante de tu vieja. No va. De tu viejo en joguineta, no va. No va. Cuatro. Si usa mucho el me colgué. Para excusas boludas. Por ejemplo, si compraste shampoo que no había más, me colgué. No, me colgué, no. No va más. Última. Cinco. Si usa la camisa dentro del pantalón, una parte sí, otra parte no. Está muy pensado. Haciéndose el casual, pero no, no va. No va. Bien, no tengo ninguna, así que voy. Resumen de la semana, ¿tiene? Resumen de la semana. ¿La buena? ¿La buena de la semana? ¿Quién es? Patricia Sosa. ¿Por qué? 57 años. Está buenísimo. Protagonizando una campaña de marca de ropa interior. ¿De verdad? Ella supervisó las fotos, las eligió todo, pero está impecable. ¿Pero ella dijo tengo 57? Dijo tengo 57 y es la cara de una campaña. Muy bien. De ropa interior, espectacular, Patricia. ¿Y la mala? La mala de la semana, obvia, por default, Demi Moore. Demi Moore, ¿por qué? Se está comiendo al ex de su hija. Ah, sí. La sin código, le dicen. Directamente. ¿El lindo de la semana? Hola. El bañero de Marley. ¿Por qué? Leandro Pena. ¿Por qué? Ajá. Se había tatuado el nombre de una novia que tenía los dos días de conocerla, se tatuó el Gil. Por esto fue feo. Sí. Pero ¿qué pasa? Ahora se está interviniendo ese tatuaje para taparlo. Ajá. Entonces le da laburo a los tatuadores. Y eso lo hace el lindo de la semana. ¿Y el feo? El feo de la semana, el paparazzi que le sacó la foto de la celulitis de Britney Spears. Hace otra cosa, sacó una foto, un paisaje. Hace otra cosa con la vida, Gil. Gil. Tenés dos hijos, vos, y a ver. Gil. Te diste una vida reventada y a ver cómo tenés las patas, flaco. Gil. Listo, vamos a abrir la línea. Vamos a ver si hay gordas con el lado del otro lado. Hoy qué adivina, gorda. Dime de qué gustos pides y te diré en qué dos posibles cosas puedes llegar a reencarnar en la próxima vida, si es que hay y no termina todo acá. Qué raro. 40107267, le decís a la gorda qué gustos pedís y ella te dice en qué vas a reencarnar en la próxima vida. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, hola, gorda. ¿Cómo te llamas? Lucía. ¿Cuántos años tenés? No importa. ¿En qué gustos pedís? Frutilla al agua, arriba, mousse de chocolate abajo. Puede que reencarnes en pata de rana 37-38 o en bolsa de medio kilo de semillas de girasol. Hasta luego, muchas gracias. 40107267, le decís a la gorda en qué dos gustos pedís y ella te dice en qué vas a reencarnar. Hola. Hola, gorda. ¿Cómo te llamas? Fernanda. ¿Cuántos años tenés? Digas. ¿Qué me importa? ¿De qué pedís? Chocolate con almendras y mascarpone con frutos rojos. Y mascarpone con frutos rojos. Puede que reencarnes en asusta suegra, ya babeado, tipo 3 de la mañana, o tuerquita de aro. Bueno, genial. Hasta luego. 40107267. Buenas tardes, buenas noches. Hola, gorda. ¿Cómo te llamas? Vero. Vero, ¿de qué pedís? No, pará, ¿cuántos años tenés? ¿Qué te importa? ¿De qué pedís? Mousse de limón y zamballón. Bien, puede que reencarnes en red de mesa de ping-pong o bien en revistero de sala de espera de odontólogo no prestigioso. ¿Olontólogo? Un odontólogo no prestigioso. Genial. Chao. Hasta luego, 40107267. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Leticia. Leticia, ¿cuánto tres? ¿Qué me importa? ¿De qué pedís los sabores? Chocolate y frutilla al agua. Mirá qué fácil. Chocolate, frutilla al agua, maple de huevo o tapón de bidet. Te mando un abrazo. 40107267, le decís a la gorda qué gustos pedís y ella te dice, a partir de esos gustos, ¿en qué vas a reencarnar? Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Natalia. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué tenés? No importa. ¿De qué pedís? Hola, no te escuchas. ¿De qué pedís? Súper dulce de leche y americana. ¿Súper dulce de leche? ¿Qué súper dulce de leche? Y americana. Y americana. Mirá cómo pasaste al otro té. Muy bien, Natalia. Directamente, Natalia. Yo te pregunto de verdad, ¿cuántos años tenés? ¿Te lo tengo que decir? Sí. 28. 28 años, ¿a qué te dedicas, Natalia? Maestra jardinera. Feliz día del trabajo, Natalia. Muchas gracias igualmente. Yo no estaría tranquilo si la maestra jardinera de mis hijos llama. Qué bueno, pero... Bueno, ¿estás casada? No. Está bien, ¿tenés un novio, una novia? ¿Qué tenés? Estoy casada. ¿Estás casada? ¿Con quién? Con Ignacio. ¿Lo amás? Por supuesto. ¿Por qué lo amás? Mejor. A mí me gusta cuando no saben. Vamos a ver si sos gorda con el lado, Natalia. Adelante. ¿Tuviste piojos? Sí. ¿Jugaste al chancho enjabonado alguna vez? No. Hola, ¿no te escuchaba? Por favor. Bueno, ponele onda. ¿Fuiste al chino sin corpiño? No. ¿Corres en maratones? No. No, ni ahí. ¿Si te sigue un perro? corro. ¿Cuántos carajos te importó el reinado de Máxima? ¿Saldría con un imitador de Elvis? ¿De Marrale? ¿El lugar más loco donde tuviste frío? No. ¿Qué preferís, que te operen de los dos ojos o viajar en primera a París? Viajar en primera a París. La ensalada cuando sobra condimentada la tiro. Sí. ¿Sabés dónde venden huevos de campo? La clave del mail de Piqué será alfanumérica. Listo, pasaste al otro test. No entiendo, gorda, todo esto. ¿Para qué sirve? Vamos a hacer esta pregunta. Lo que me llama la atención es que no le contesta y usted sigue preguntando. Porque el tiempo es tirano. Natalia, te regala tu novio para un aniversario un conejo. ¿Escuchás? Te escucho. Bueno, te regala para el aniversario un conejo. Le decís, ¿sos boludo en un dos ambientes un conejo? Esa era uno. Lo cambiás en la veterinaria por dos pajaritos y una jaula, ponele. O las tres. Vas a la verdulería, compras un kilo de zanahorias y metes todo junto en la cacerola. Conejo, zanahoria, un caldito. Cacerola, bueno. Era por sí o por no, capciosa, no la agarraste. No sos una gorda con helado, Nati. Pero hay un kilo de Volta que te está esperando en Conde 935. Un beso a tus alumnos y a tu novio, Natalia. Gracias, mi marido, Seba, nos vemos. A tu marido. 7 de la tarde, 25 minutos, 19.2. La semana que viene, gorda, ¿de qué va a hablar? La semana que viene, para todos los que accidentados por el fútbol y demás, te ayuda a bajar la inflamación, desguince el tobillo con un cuarto de limón al agua. Entiendo. 48 horas fijo ahí, una compresa de helado de limón, te baja la inflamación y después vas al kinesiólogo y contame. Hasta el miércoles que viene, ¿eh? Ah, bueno. Gracias, gorda. Para seguir a la gorda con helado en Twitter, @gordaconhelado. Maldad e inteligencia, las 24 horas del día. Miércoles, mitad de la semana. Pink, metro y medio. What's the phone in West Invernon? Del Puma Urban Art, este festival que se va a realizar en el Centro Cultural Recoleta 4 y 5 de mayo con entrada libre y gratuita. Va a haber muchos referentes de arte urbano nacional e internacional, conferencias, live painting, entre muchas otras actividades. Puma Urban Art va a impactar con el Tweet Art. A su vez, los vas a poder seguir vía streaming todos los detalles del festival por pumaurbanart.com. viernes 3 de mayo de 8 a 12 de la noche y sábado y domingo de 7 de la tarde a 12 de la noche. Más info en pumaurbanart.com. ¿Querés ganarte entradas? Manda un mail a puma@metro951.com dejando todos tus datos, ya participás del sorteo. En el Día del Trabajador vamos a hablar con alguien que siempre defiende los derechos del trabajador, que siempre habla de los trabajadores y que además es un trabajador 4x4 en todos los terrenos. Hablamos de nuestro compañero Alejandro Berkovich. Berko, querido, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, bienvenido a Metro y Medio. Buenas tardes, buenas noches y feliz día para todos ustedes, por compañeros. Favor. Feliz día, Berti. Una alegría saludarlos. Bueno, Berko, y para todo el día, para todo el mundo laburante. Ay, laburante. Para todos los laburantes, totalmente. ¿Trabajaste hoy? Sí, ahora estoy entrando al canal y sí, estuve trabajando un poquito para el diario brevemente, pero a la mañana no me levanté a las 5:15. Hoy, la verdad que Tenenbaum me estuvo muy bien, respetó la jornada de bien. Recogimiento. ¿Y a qué hora pide tu cuerpo? No, mañana de las 10. A las 10, perfecto. Sí, sí, no, es que es como, es algo que es acumulativo el sueño. Vos podés dormir, si te levantás a las 5:15 todos los días, podés dormir 48 horas seguidas, claro. Creo. No es que te acostumbras a madrugar, como dicen, el cuerpo se acostumbra. No. Nunca. Es un infierno cotidiano. No, me doy cuenta esto con el tema de los pibitos, que te das cuenta que a veces te dan un rato para dormir y podés dormir en cualquier momento y un montón de tiempo. Claro. Cuando podés dormir decís, ah, todo esto necesito dormir y no me doy cuenta. Eso sí mismo, sí. Bueno. Igual con la alegría que nos levantamos todos los días los que trabajamos de lo que nos gusta, ¿no? Por claro. supuesto, por supuesto. Bueno, hablemos de la AFIP, Berko. Bueno, sí, en el Día del Trabajador justamente una novedad de la AFIP que tiene que ver con el caso de los trabajadores más precarizados, más olvidados de la Argentina, que son las empleadas domésticas. Uh-huh. Y el régimen de empleadas domésticas, que se de empleo doméstico que se había aprobado hace semanas y que ya garantizaba mejoras en las condiciones de laburo, hoy tuvo un nuevo episodio a partir de dos resoluciones de la AFIP que son bastante insólitas, bastante raras, porque lo que establecen es que si vos ganás más de 500.000 pesos al año en términos brutos, o sea, si facturás más de 500.000 pesos al año, o si tenés un patrimonio de más de 305.000 pesos, que esto es lo polémico, se va a suponer que tenés empleados a cargo, que tenés personal empleado, y si no lo declarás, se va a establecer, la AFIP va a quedar en condiciones de calcularte una deuda previsional y laboral por empleados que presupone tenés y no estás declarando. ¿Y si no los tenés? Y si no los tenés, vas a tener que demostrar ante la AFIP que no los tenés y presentar una serie de papeles que va a haber que presentar antes de... Qué difícil, ¿no? ¿Cómo demostrás que no lo tenés? Si no es tenés. Raro, bueno, es raro porque además de invierte la carga de la prueba, ¿viste? En general se presume inocente claro. el tipo y bueno, en este caso se va a presumir, al revés, se va a presumir culpable. En algunos casos está bien, ojo, ¿qué establecen? Son dos resoluciones. Establecen, por un lado, que si vos tenés una embarcación, varios autos o una aeronave, por ejemplo, y no declarás emplear a un piloto de aeronaves, a un capitán de la embarcación o a algún chofer de los autos, va a presuponer que lo estás negreando, digamos. Y lo claro. mismo en el caso de quienes tienen ingresos de más de 500.000 pesos, porque estamos hablando de ingresos importantes, digamos, ingresos de... Sí, se supone que el que tiene, ponele, una casa en el country, una casa en la costa, ¿no? Se supone que tiene que tener una persona, pero, por ejemplo, ¿alguien puede tener a su tía que le da una mano? Sí, bueno, en ese caso va a tener que ir a hablar con la AFIP, presentar las constancias de los ingresos que le piden y... todavía no se conocen los papeles que va a haber que presentar para demostrar que no tiene personal a cargo, pero lo va a poder presentar y en todo caso hacer esa demostración. Ahora, ¿por qué te digo que lo raro es lo del patrimonio? Porque el patrimonio de 305.000 pesos, oficiales, digamos, calculados al dólar oficial, por supuesto, son 60 lucas verdes, que es un departamentito de dos ambientes chico. Claro. En capital. O sea, ese es el piso que se toma para pagar bienes personales. A partir de esa cantidad de guita, uno paga bienes personales. Impuesto a los bienes personales, que es, originalmente era conocido como el impuesto a la riqueza. Mal puede ser rico un tipo que tiene apenas declarado un departamento de dos ambientes. Y lo mismo se aplica en este caso, digamos. Se le va a presuponer que tiene una empleada doméstica, por ejemplo, alguien que tiene un dos ambientes chico en capital, lo cual es no siempre verdad. A ver, ¿cuál es el problema? En general la gente no tiene declarado el inmueble al valor real, sino que lo tiene declarado el valor fiscal o un valor mucho menor que el real. Ahora, ¿a quién termina engrampando esta norma? A los que la a los que compraron su vivienda con un crédito, porque los que compraron su vivienda con un crédito sí tienen que declararlo al valor real. Porque el banco te exige, te da una guita y te exige que vos declares la compra-venta al valor real por el cual te está prestando la guita. ¿Y cómo es el trámite para blanquear los que no tengan blanqueado el personal doméstico? Y bueno, esto es interesante, claro. A ver, si hay un costado polémico de la medida, un costado raro, un costado que no se puede explicar demasiado bien, es ese de la presunción. Pero si hay un costado interesante es el que incentive a blanquear a las empleadas domésticas. Se estima que hay 1 millón de personas, en su mayoría abrumadora mujeres, que trabajan como empleadas domésticas en Argentina, y de esos hay solamente 300.000 declaradas. Berco, ¿cómo el resto del arco electoral ayuda al gobierno, no? Hoy lanzaron un frente opositor Moyano, De la Sota, Lavagna y De Narváez. Parece increíble que estas cuatro personas se puedan unir y se unen, y esto me parece desconcierta a la gente que no apoya al gobierno, ¿no? Que está buscando una opción. Sí, sin embargo, es el espacio con más chances, Eva. Es el espacio con más chances. Es el peronismo no kirchnerista que, para mí, en su momento va a terminar integrando también Daniel Scioli, por ahora no abierto del gobierno, del kirchnerismo, pero que está peleadísimo en todos los frentes. Y es el espacio con más chances porque tiene que ser el que más cobertura territorial tiene. Claro. Los gobernadores peronistas se van a terminar alineando ahí. De Narváez, para mí, independientemente de que yo no lo votaría nunca, va a ser una gran elección en la provincia de Buenos Aires. Pero había estado aliado con Macri y con Solá, ¿te acordás? Sí, claro. Parece que claro. Fue hace 2000 años y fue hace, no sé, 5 o 6 años habrá sido. Bueno, Macri ahí está teniendo un juego medio de encerrona, porque por un lado Macri le da el apoyo a ese armado el poder territorial que tienen en los partidos del conurbano bonaerense va para De Narváez, pero a la vez De Narváez le dice a la gente que va recibiendo, yo nunca voy a apoyar a Macri para presidente. Claro. Voy a apoyar eventualmente a Scioli o eventualmente a otro candidato peronista que surja de este espacio que vos decís. Por otra parte, me llamó la atención que Moyano en el discurso hoy hubo 3 actos, dos grandes, uno de izquierda acá en Plaza de Mayo, otro de gremios y otras organizaciones también de izquierda en Plaza Congreso, en Plaza Lorea, y otro, el más grande, ahí en Córdoba, donde estuvo Moyano y donde estuvieron estos peronistas, sí, no kirchneristas. Y me llamó la atención que Moyano no cargara más las tintas sobre la represión en el Borda, porque también ahí, digamos, más allá de que lo haya hecho Macri, Moyano siempre ante las represiones ha sido muy, muy enfático y ha estado en contra, me parece que también es parte de la especulación política de lo que se está planteando para adelante. Berco, feliz Día del Trabajador, te mandamos un abrazo. Igualmente, chicos. 7:00 p.m, 36 minutos, 19:02, la temperatura, ya está la invitada en el estudio, Fernando Peña, de Metro, y en un ratito se sienta acá a la mesa de Metro y Medio. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su canciones que me ponen así y las repito tanto, ya no sé qué estoy cantando por ti. Metro, descubrí, explora tu mundo. Un nuevo mundo. Metro 95.1, sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. Su atención, por favor. Es un cocinero argentino que causa furor, pero auténtico furor, en países tan distintos y lejanos como China y Alemania. Se llama Eduardo López, pero le dicen Chacal. ¿Cómo te convertiste en un cocinero tan famoso en Europa y en China? Empezó por jugar un poco en el 2007, 2008, empecé a escribir en revistas, después los programas de televisión. El tercer programa que hice, que se llama Chacal y Pulga, es un programa que viajo en moto con mi perro. Todos los programas que hago son en el exterior, son viajando, y en China estoy un mes entero en una provincia de China gigante. Ahora empecé a grabar

Bueno, después nos contás el final de esta anécdota. Señoras y señores, en el estudio Fernando Peña de Radio Metro está la señorita y señora, porque sos una señora también. Parece que no, pero sos una señora. Sos, para mí sos una señorita, pero sos señora. Está Natalia Oreiro. Buenas tardes. Estos aplausos para el primero de mayo. Sí, igualmente, sos una trabajadora. ¿Cuál es la diferencia entre señorita y señora? Que cuando te casás sos señora, me parece, ¿no? Sí, pero ¿cómo sabe la gente cuando te dice hola señora cómo estás si estás casada? No, vos no te dicen señora. Porque das un aspecto. ¿Vos me estás diciendo señora? Pero porque estás casada. Es más por la edad que por el estado. No, no te sigas. Sí, a las personas que se las ve media vieja en la calle, te señora, pase por aquí. No le vas a decir señorita. No, o por ahí es una estrategia. Si vos le decís señorita, le estás abriendo una puertita como que estás a bailar. Muchacha. Puede ser, claro. Es como cuando un policía hay que decirle cabo cuando es oficial, claro. Esas cosas que te dicen. No tengo idea que es más importante, si cabo o oficial. Calculo que cabo. Cabo es más que oficial. ¿Quién dice? No, no sabemos. Bueno, somos, me vas a cuestionar todo. Estás inventando. Bueno. No, cabo para mí es más que oficial. Oficial es el... Te estoy haciendo una pregunta. Sí. Claro. Pongas no, me pones loco. Te digo que me pones loco. Bueno, ¿estás casada vos o no? Legalmente en Argentina no. Uh-huh. Digamos, nos casamos hace muchos años en Brasil. Nos casó un capitán de un barco. Y bueno, no sé, tendría que averiguar. Sí. Claro. Pero los casó un capitán, pero firmaron un papel, algo. El capitán, yo no firmé nada. Ajá. Pero el capitán sí firmó. Pero a mí me cambió el apellido. Por ahí se casó el capitán con Ricardo. Puede ser. Se firmó él. Pero ¿por qué? Marenga, era un amigo mío. Era un señor mayor. En una isla que se llama Fernando de Noroña. ¿Y por qué elegiste al capitán? Porque yo había viajado ya a esa isla varias veces y me había hecho amiga de este señor. Y bueno, cuando cayó el chivo en el lazo, sí, mirá vos. Y él dijo, bueno, desde ahora más son marido y mujer, y te cambió el apellido. No, bueno, no quiero hablar. No querés hablar de eso. ¿De qué más no querés hablar que no hablamos? Te voy a ir diciendo, sí. Eso tampoco quiero hablar. Bueno, te cuento, Natalia Oreiro... No quiero hablar de eso. Es graciosa. Es impresionante cómo estudia la letra, cómo lo... No, vos estás confundido, Sebastián. No, lo no que es impresionante es como vos no estudias. No digas así, porque... Es la verdad. No. Es mi trabajo. A mí me pagan por estudiar la letra. Es cierto, ¿a vos pero... te pagan o qué vas caladura, a ganar? Qué caladura, Sebastián. Un poco las dos. No, me pagan. No. Pero sabe mucho la letra. Claro. La mayoría, porque me tocó grabar con varios. Sí. O sea, si vos hablas de Adrián, ese es un caso aparte. Claro. Bueno, ese es un caso aparte, pero Muriel seguro que se sabe la letra. Sí, Muriel sabe la letra. ¿Y con quién más te tocó grabar? Me tocó con Marina Velati. Genia total. En las primeras sabía la letra, es verdad. Con la Gunda. El único que no sabe la letra sos vos y Adrián. No, a mí me pasa algo, no me vas a creer, pero cada vez que me toca con vos, a mí me avisan un día antes. Te pongo nervioso. Primero me pongo nervioso, punto uno. Segundo, siempre me pasa algo que no puedo estudiar. Yo tengo la radio, tengo dos hijos. Se le cae la vela, se cortó la luz y cayó la vela. Dormir. Yo tengo hijos, ¿entendés? No, tampoco es tan complicado como para que no te lo puedas. Ya sé, pero no tengo tanta memoria como vos. No, el problema por ahí que... sucede es que yo a veces me rijo mucho de la letra. Uh-huh. Hay actores que son como que improvisan bastante más. Sí. Claro. Y a mí me pasa que como tengo tantas escenas por día, me gusta improvisar, pero generalmente improviso con personajes con los que ya tengo un vínculo desde hace rato. Claro. No generó nada con vos, ¿eh? Todavía no generé nada con vos. En las últimas empezamos a generar algo. Sí, la pelotita que sale no salió todavía. Pero sí, está buena esa. Creo que quedó la primera. De las 18 escenas que hicimos. Sí. Pará, ¿y cómo te armás? Porque grabás como 10, 12 horas por día, más o menos. Grabo 10 horas por día. Sí. Sí. ¿Llegás a tu casa? Quemada. Estás quemada, sí. Tengo niño. A mi niño que me espera con los brazos abiertos, como si recién se hubiera despertado. Claro. Y se duerme bastante tarde. Así que me metí al piso a jugar, le doy de comer, le doy la teta. El gordo toma teta. Al mediodía también lo veo, viene a chupar. Ah, mira vos, va a buscar el alimento. Teto adicto. Ajá. Pero a vos te debe gustar también. Sí, me encanta. Me re gusta el vínculo que se genera. ¿Y el pediatra te dijo algo? Te dijo tipo... A los 18 aflojar. ¿A los 18 años? Sí. No, pero hasta los 2 años le voy a dar. ¿Hasta los 2? Sí, va todo bien. Está bueno la teta hasta los 2 años. Yo tomé hasta los 15 meses, mirá qué alta que soy. Ahí tenés. Mirá, es que hay como... muchas cosas que hablan de la lactancia materna. Antes se decía que no estaba tan bueno, que el vínculo que se generaba de repente era medio raro. Después se fue cambiando, después te dicen hasta los 6 meses, después dicen que la leche no tiene nutrientes. La realidad es que hasta el año es re importante. Hasta los 6 meses es fundamental. Hasta el año re importante, y si podés darle hasta los 2 años es bueno, no solamente inmunológicamente, sino el vínculo que se genera con la madre y el bebé es tremendo. Claro. Es algo que le va a durar para siempre. No hay ningún Edipo ahí. Che, y esto lo averiguaste obviamente cuando empezó todo este juego? ¿Cuándo empezaste a ser madre? No es que a los 10 años sabías todo esto. No, yo hasta los 30 y pico no quería ser mamá. ¿No querías ser mamá? No, no me imaginaba mamá. Ajá. ¿Y ahora que sos madre? Tampoco. Pero me tengo que hacer cargo. Sí, pero bueno. No, ahora me encanta. ¿Te encanta? Sí, ahora me encanta, me cambió todo. Ajá. Todas las prioridades se te modifican. Pero no, no, viste que esa gente dice, ay, yo quiero tener 4 chicos. Sí. Y yo los admiro porque, te juro, me gusta mucho, tengo 3 ahijados, soy re buena madrina. Va, creo. No, no, está bien, pero no es lo mismo. Pero no, o sea, es lo mismo. Tío, padrino, no es lo mismo. Además siempre fue muy solitaria, bastante volada en cuanto a dónde estoy hoy, dónde estoy mañana. Claro. Y sentía que tener un hijo de alguna manera iba a cortar un poco eso. Y estaba re equivocada, porque vos podés ser la misma persona, pero mejor. Y de hecho a Merlín le encanta el campo, nosotros nos vamos siempre al campo. El hijo se adapta un poco a los padres también, ¿no? Sí. Se tiene que adaptar un poquito. Es que creo que nos eligen también. ¿Sí? ¿Crees eso? Sí. Ajá. Vos no. No lo tengo decidido todavía. Pero ¿cómo sería? ¿Vos crees que si tu hija hubiera podido elegir, no te hubiera elegido ni en pedo? Hoy te digo que sí. Enamorado te digo que sí. Ah. Hoy te digo que sí. Pero... No, yo creo que sí. Ajá. Yo creo que sí. Mira vos. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, vos siendo mujer, el día de mañana cuando Merlín se empiece así a relacionar con chicas, siempre se enamore? Siempre detesté esa gente que no paraba de hablar de los hijos. Ajá. Ay, mira, tomaste una foto de mi hijo. Mira, ay, mira, hizo caca. Bueno, sí. Lo primero que hago cuando llego a la radio es decirle, no, mira, te lo muestro porque iba a venir con él, pero nunca se despertó. Y ahora me encuentro hablando de los beneficios de la leche. Trato de no hablarle a los que no tienen hijos, porque me parece que a ellos les debe cansar. No, yo me juntaba con amigas que ya habían sido mamá y decía, no puedo creer que de lo único que hablen es de eso. Por Dios, del sacaleche, si se le pone el culo o no. Pero te pasa, o sea, te termina pasando. Vos no lo podés creer. No, pero tengo muchas amigas, entiendo lo que decís, de ese mundo bebé que no termina nunca. No, hay competencia, ¿cuántas horas dormiste? ¿Cuánto dormí yo? Sí, recién hablábamos de eso, que no, odio cuando alguien me dice, no, mi hijo duerme 10 horas desde los 3 meses. El mío todavía se sigue despertando. Tremendo. Pará. Porque me extraña. Te extraña, ¿no? Debe ser eso. Es eso. Y todavía no entraste en época jardín. Que empezás a hablar con otras madres, ¿a qué jardín va? ¿A qué jardín lo mandás? No lo voy a mandar al jardín. ¿No lo vas a mandar al jardín? Sí. Ah. No, porque están esos ahora que se hacen los locos. En la que enseñan en la casa. Sí. No, el mundo en el que vivo yo está complicado para... Pero me parece piola, ¿eh? Mándalo a un jardín, no nos hagamos los locos. No, ¿sabes qué? Sí. Porque creo que los chicos necesitan relacionarse con otros niños. Me acuerdo cuando ve un nene o una nena, se vuelve loco y quiere jugar y le quiere prestar sus cosas y empieza a imitar lo que dice el otro. Pero sí, lo voy a mandar a un jardín. Pero todavía no sé a dónde ni... No, falta un rato. Che, con Natalia Oreiro estamos, quiero decirles. Cuando Merlín se enamore de una chica, por ejemplo, ¿qué consejo le vas a dar vos con respecto a las mujeres? Cuídate de que las podés seducir de esta manera, a ellas les gusta tal cosa. Sé que falta un montón, tiene 1 año y 3 meses. Pensé en semejante. Bueno, pensemos juntos, hagamos terapia justamente. ¿En serio? ¿Vos decís que a alguien le puede estar interesando lo que esto? Sí. Sí, sí. Que sos Natalia Oreiro. ¿Qué tiene que ver? Sí. Haceme caso, sí. No, nunca lo pensé. Nunca lo pensaste. ¿Qué consejo le...? No, ninguno, no. No, que no me pida consejos, porque no sé qué voy a decir, le voy a mentir. Hay que mentirle un poco a los pibes, ¿eh? Hay que mentir. Hay que decirles que... Con los chicos te vas a dar cuenta. Al principio los querés criar bien. Y ya terminamos el tema, hijo, les avisamos a todos y vamos, pasamos a otro tema. Pero al principio los querés cuidar bien. Después te das cuenta que hay que mentir, hay que extorsionar. Hay que extorsionar también. ¿De qué forma? A ver, contame. ¿Querés tal cosa? Portate bien. Claro. Dormí 10 horas seguidas, carajo. Sí. ¿Y que, por ejemplo, qué le puedo dar que le pueda llegar a gustar? ¿Querés este helado, este alfajor? ¿Querés? Es simple, para ellos no, es no la vida. No come ni helado ni alfajor. Ya los va a comer. El otro día fui un cumpleaños de una amiga. Sí. Y me dijo, es bastante macrobiótico su alimentación. Entonces, estaba jugando ahí con un montón de gente, porque es súper sociable. Y entonces lo agarró una chica y de repente yo estoy hablando y me dice, Natalia, tu hijo come de todo. Y yo me dio vergüenza decirle, mi hijo es macrobiótico. Claro. Entonces lo miro así, tenía un cacho de torta de chocolate en la mano y en la... Entonces ya se lo había tragado. Sí. Y le fui a decir sí y lo veo y no lo puedo creer cómo a alguien se le ocurre darle una torta de chocolate a un hijo que no es el tuyo. Claro. Bebé. Claro. Y lo miré y dije, si le saco la torta se pudre todo. Uh-huh. Se lo dejé un poco, probó por primera vez el chocolate, claro, del cual yo soy adicta. Uh-huh. Y a la media hora se había agarrado una bomba de crema de la mesa. No, o sea, claro, se acababa absolutamente secado, claro. Con el azúcar. Le abriste una puerta ahí, claro. Sí. No, nunca había probado azúcar. Ajá. Bueno, va a tener que probar en algún momento. Sí, claro, ¿no? Que sí, no es que no le voy a dar. Si yo, a mí me encanta lo dulce y me encanta, yo cocino bastante repostería, me re gusta. Mirá vos. Pero me parecía muy chiquito, o sea, quería esperar un poco más. Para, ¿y carnes, todas esas cosas, no? No, por ahora no. ¿Y no va a comer o...? En algún momento sí, una hamburguesa tiene que comer. Seguro, una buena milanga. Un choripán, sí, una vez. Sí, una morcilla. Dale, dale. Claro que sí, ahora voy para casa y le preparo. Dale, ahí está. Un chorizo le doy. Ahí está. Che, estaba viendo un pequeño resumen de tu vida. Hiciste de todo en tu vida. Pero no voy a hacer más nada, ¿sabes? No, tenés que hacer de todo, mirá. No, pero yo creo que ahora ya no tengo más ganas de hacer nada. ¿De verdad? No, sí tengo, pero podría no hacer más nada a partir de... Pero, por ejemplo, termina solamente vos a fin de año, ponele. ¿Otra tira hace eso? Ni loca. ¿Qué? No. Ni loca. No, ni loca. Ajá. Yo la última que hice fue en el 2006. Uh-huh. Y Adrián me convenció de hacer... Estoy re contenta, por un lado, pero por el otro lado todavía no puedo creer cómo volví a hacer. ¿Y con qué argumento te convenció? No me acuerdo. Ya ni te acordás. Ninguno a esta altura válido, realmente. Ajá. Y a veces vas a grabar. Yo veo que te divertís grabando. Sí. Que estás metida y estás así, te fijas en los detalles, todo. Pero algún día te despertás y decís, uy, la puta madre, ¿por qué dije que sí? Todos los días. Sí. Pero después me divierto mucho. Claro, después me te río divertís. Mucho con Adrián, me llevo muy bien. Uh-huh. Nos reímos bastante. Está buena. Es lindo de hacer, de llevar. Ajá. Yo creo que si tendría que hacer un culebrón, me mato. Uh-huh. O sea, todos los días ir a llorar o... Igual te gusta llorar, te gusta llorar. No, a mí no, a los autores les gusta escribirme que lloran. No, pero igual en todas las escenas se me pone a llorar. Pero, wow. Y sometiendo, se me pone a llorar en todas las escenas. ¿Y cómo que te vas a reír? Tengo problemas. Entonces voy, uso mi trabajo para exorcizar lo que me pasa, ¿no? Me pongo a llorar. Pero llora con una... No, con una facilidad llora, que ahí desconfía de las mujeres. Decís, en 2 minutos puedes llorar. No, te estás metiendo con mi trabajo. A ver. Es una técnica, nene. Claro, no estudié años. No, lo sé. Para llorar. Y yo te pregunto, ¿de qué lado querés que llore? Depende de donde me pongas la cámara. Eso es grosa, No, pero sí me hacen llorar porque Aurora sufre. Sufre mucho. Sí, sufre por amor. Se enamora de las personas equivocadas. El otro día dijiste, fuera de aire, que necesitaba Aurora. ¿Te acordás? Sí. Sí. Eso dijo. Sí, porque nadie está con Aurora. No, están, pero no, como que siempre es la segunda. La boludean mucho, ¿no? Ella por ahí se deja boludear, ¿no? Uh-huh. Está difícil ser la amante. Pero tú lo decís, está difícil en la vida. No, es un consejo a la amante. Y entonces, y después se enamora de un tipo que todavía no resolvió su historia anterior y que tiene una novia. Y creo que siempre se sufre en una situación así. No sé, sí, ¿vos qué decís? Sí, digo que sí. Aparte tiene un montón de pibitos, o sea. Claro. No, enamorarte de uno que tiene 5 hijos es un garrón. Es un palo. A Aurora le encanta, ella quiere ser mamá. Y en algún momento fuiste así, bueno, ahora sos una chica establecida, un marido, un hijo, pero en algún momento, ¿te gustaba sufrir o no? No, nunca me gustó ser la otra. Pero a veces te enamorás del incorrecto, del que te da bola hasta ahí. No, todo, digamos, es lo más interesante enamorarse del incorrecto, porque el otro es muy aburrido. Pero nunca me gustó así, la rosca, no. Demasiado. No, ¿para qué? No me lo merezco. Bien, va a pasar de todo, Natalia, acá. En un rato te vamos a hacer un multiple choice, que te va a encantar. ¿Ese te va a encantar? Vamos a hablar de Lynch, La salvación no es gratis. Quiero que nos cuentes de qué se trata. Y ahora, yo todos los días a las 8 hablo con Dios en la radio. Y hoy quiero invitarte a que le hablemos juntos. No te escucho, hablemos. Dale, hablemos. No crees en Dios, no hay problema, ¿eh? Le hablamos juntos. Dale, hay una tanda y hablamos con Dios. Claro, y es feriado, vos no trabajás. Para vos es fácil, pensa en nosotros. Metro y medio, en el feriado, esto es radio, nosotros trabajamos. Metro y medio, en el feriado de hoy, aquí estamos. Metro.

Cure, la tercera hora de Metro y Medio, a las 8 de la noche con 7 minutos, 18.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una cuenta de Twitter que es @metromedio. Qué placer escuchar a Nati Oreiro hablando de su bebé y de todo, nos dice alguien por acá. Oreiro es y será siempre lo más, dice Majo. Que regala entradas para ver a Divididos, dice Matías, como siempre. Gran invitada, dice José. Natalia, lo más lindo que se puede ver en tele. Y solamente vos, es genial, dice. Betu dice, coincido con Natalia, antes de ser madre odiaba charlas de madres. Y ahora, hasta cuando salgo a bailar, hablo de mi hijo. Bueno, es menos sexy para el varón, ¿no? La gente ya está separada, o gritando, viuda. Gritando, sí. en la disco. Ayer mi hijo tuvo diarrea. Pero sí. Yo era mejor. Sí, no está bueno, ¿no? No está bueno. Diosa, Natalia te dice Malisa. Malisa se llama. Qué raro, ¿no? Y te dice Diosa. Que no es Malisa. Genia Nati, no me la pierdo en ningún lado, siempre es lindo escucharla. Amo todo lo que hace, dice Mavi. Antes me caía mazo, dice Lucho. Pero en solamente dos me saco el sombrero. Dice. ¿Qué más dicen por acá? Nati, un beso grande y bueno, y cosas más así de etcétera. Bueno, todos elogios. Natalia Oreiro, contanos un poco de Lynch, la salvación más gratis. Bueno, Lynch es un programa de Movicity Premium, uh-huh. Una señal de cable que está buenísima. Y esta es la segunda temporada que se rodó en Colombia, ambas, la primera y la segunda. La primera salió el año pasado, tuvo mucho éxito. Es una serie interpretada enteramente por actores latinoamericanos en español. El protagonista se llama Jorge Perrugorría, que es cubano. Uh-huh. ¿No sé si se acuerdan de Fresa y Chocolate? Sí. Él. Él, ajá. Y bueno, yo soy su pareja. Y después hay mexicanos, colombianos, chilenos. Y básicamente... ¿Argentinos? Y argentinos esta nueva temporada, está Raúl Taibo. Ajá. Y también fueron actores invitados, porque cada episodio son 12 capítulos. La primera temporada y esta segunda temporada también. Tienen un actor invitado y estuvo uh-huh. Manuel Pires Vizcayat, vinieron argentinos también a participar. Bien. Y directores también, van rotando. Cada episodio es rodado por un director diferente. Eso es súper interesante. Uh-huh. Y trata de una pareja que tiene una funeraria. Mi personaje abandona a su pareja y a su hijo recién nacido y después de 10 años regresa con $1,000,000 pidiéndole que inventen su muerte porque tiene que escapar de la persona a la que se lo afanó. Y se fue y, digamos, se escapó. Nunca, uh-huh. nunca les dijo, me estoy yendo. Claro. Y a partir de ese momento le sale bien esa jugada y empiezan a fingir muerte y a cobrar mucha guita por eso. Eso no. Básicamente es como... Tiene mucho humor negro. Habla de la ajá. muerte. Tiene mucha acción, efectos. Está muy bien rodada, es como cine. Es como cine. Sí, está súper buena. Y la primera temporada tuvo mucho éxito y decidieron hacer la segunda. Bien. Hay, no sé si llamarlo vuelco. La vendí para el orto. No, si nos pusimos serios. Para que voy de nuevo. No, ¿sabés la serie sí. que acabo de terminar de hacer, ajá. boludo? Te morís cuando la bueno, veas. Es un lindo sketch ese. Mostrás las distintas dos. Variantes, cómo claro. lo puedes vender. Pero decía. Puedo hacerla llorando también. Sí, eso ya lo sé. Eso ya lo sé que te pones a llorar en 2 minutos. Hay un vuelco, no sé si llamar vuelco. Me siento Grecia Colmenares, pero tengo que bueno, decir. Bueno, un poco sos Grecia. Me estás jodiendo. Sí, te estoy jodiendo. Yo amaba el pelo de Grecia. Ajá. Era una cortina hermosa. Total, me vi todo Topacio. Te puedo sí. cantar las cortinas de sus canciones. Carlos Mata terminaba Carlos cantando. Mata. Pero más me gustaba Verónica Castro. Mirá vos. ¿Te acordás en Rosa Salvaje? No veía Rosa Salvaje. Yo vi más Topacio. Cristian me gusta, ¿eh? Cristian Castro. Cristal, ¿te acuerdas no. de la cortina? Mi vida eres tú sí. y solamente tú. Y ahí mirabas esas novelas y decías, ay, a mí me encantaría actuar en una de estas, ¿o no? Obvio. Sí, bueno, y se te dio. Y se me dio. Y se te dio. Sí, yo la miraba en la peluquería de mi mamá porque tenía la peluquería en el living de casa. ¿Tu hija peluquera? Claro. Como Aurora. Mirá qué vos. Qué casualidad. A Aurora le gusta el chocolate como a mí. Como vos. Bueno, ¿y tu vieja tenía la peluquería en el living de tu casa? Sí, entonces yo me comía todas las novelas uh-huh. viendo como mi vieja hacía brushing. ¿Y con el secador? Ahí, a full. Pero no escuchabas nada. Por eso te manejo también el peine. Ajá. Claro. Pero con el ruido del secador no escuchabas nada. Yo escuchaba, re escuchaba. Ajá. ¿Y se llenaba ahí de clientas que charlaban? Que charlaban de sus problemas, porque viste, la peluquería es como ir a hacer terapia. Claro. Es tremendo ser peluquero, por Dios. Uh-huh. Los compadezco. Cada claro. vieja va y te dice, no, porque... Y ellos... prestan atención, pero en realidad no les están escuchando. Claro. Como los hombres con nosotras, ¿no? Básicamente. Algo así. Sí, pero... Como el terapeuta que tenemos es solamente vos. Un poco así. Pará, con los maquilladores también, ¿viste? Se cuenta mucho. Lo que pasa es que es más difícil hablar mientras se están maquillando, porque moves mucho la boca y no te pueden maquillar. Tenés que hablar tipo ventrilo. Porque ustedes las maquillan mucho, pero los hombres que nos hacen un par de burguesas. Pero no es habitual que maquillen a los hombres. Estamos putos y a vos, porque sos actor, pero va, actor. Artista. Digamos artista. No estoy tan de acuerdo con eso que te dicen. Ajá. No, pero yo soy un artista. Ahora artista cualquiera. Es muy fuerte. Los actores no somos artistas. Artista somos es intérpretes. Artista es otra cosa. Artista ¿no? es otra cosa. Un poeta, un pintor, ajá, un músico quizás es un artista, pero un actor. Pero ya llamarte artista a vos. No, pero aparte los actores interpretamos textos que no nos pertenecen. Yo creo que un artista es artista cuando es integral, cuando en definitiva actúa lo que compone. Está ahí creando. Sí. Exacto, ahí estás creando. Si no bueno, estás interpretando. Como actor estás, como que robando. Estás creando, estás choreando un poco. Sobre todo vos. Ajá, yo sí. Sobre todo vos. Estoy orgulloso. Puede ser la segunda parte de Solamente Vos que se llame Sobre Todo Vos. Y es alguien con Sobre Todo y abajo no tiene abajo nada. Espectacular. Abajo nada, sí. Muy bien. Bueno, ¿podemos hablar en serio o no se puede hablar en serio con vos? Yo estoy hablando en serio. Bueno, genial Natalia en Infancia Clandestina, dice Constanza. Muchas gracias. Te quería hacer una pregunta seria, pero me estás interrumpiendo cada vez que quiero ir a esa reunión. Pregunta porque yo en realidad soy una mujer seria. Ajá. No parece seria. Opa. ¿Te suena tu celular? Se despertó tu hijo, fíjate. A ver, para que me voy a fijar. Le llega un mensaje a Natalia. No voy a leer el mensaje. No lo voy a leer. No, para mí lo tenés que leer. No, tengo un amigo que me dice que está buenísimo el programa. ¿Quién es tu amigo? ¿Qué te importa? Si te preguntas qué me importa. Un amigo que tenga, tengo muchos amigos. Ajá. ¿Del medio? No. ¿Y dónde es? ¿Qué carajo quieres? No, pero si vos nos das el pie, si tengo un amigo que dice. Se llama Rubén, mi amigo. Bueno, un abrazo, Rubén, como el papá de Julieta, mirá vos. Por ahí es mi papá. Ajá. Nunca me contó que era amigo de Oreiro. Puede ser. No lo desmiente, Oreiro. No lo desmiente. Yo no desmiento ni afirmo nada. Muy bien. Bueno, te decía, Infancia Clandestina, Lynch, La Salvación no es gratis. Hay como un giro, hay como un. Estás doblando un poco, estás buscando otras cosas. Estoy haciendo solamente vos. Bueno, también, Natalia, pero hiciste Infancia Clandestina, estás haciendo. ¿Querés probar otras cosas? Me gusta probar otras cosas. Uh-huh. Sí, porque si no me aburro. Ajá. Sí, no, infancia igual es de alguna manera la. Vamos. A ver. Yo en un momento tuve necesidad de empezar a hacer otros personajes, venía haciendo mucha televisión. Y en la televisión, de alguna forma, uno se encasilla. Es como que te empezás a repetir. Y paré un poco y empecé a hacer más cine. Y infancia, de alguna manera, vino un poco a acompañar eso que yo había elegido hacer. Con un personaje súper intenso. Pero yo ahí me sumé más, como que no fui consciente del desafío profesional que iba a tener con la película. Lo que a mí me pasó con esa peli es que me junté con Benjamín Ávila, el director, y sentí que mi compromiso era con él. Uh-huh. Y creo que de alguna manera nos pasó a todos los que hicimos infancia. Es lo que le pasó a él. Si bien no es biográfica, la peli, mi personaje es la mamá. Y yo recuerdo el momento donde se sentó en la cocina de casa y me contó su historia de vida y yo le dije, la hago. Después después me dio un cagazo bárbaro. Benjamín tiene los padres desaparecidos. La mamá. Uh-huh. La mamá, digamos, esa es la parte que no es biográfica. La madre se junta con un jefe montonero, ella era montonera, y desaparecen ambos. Uh-huh. Pero sí tuvo un hermano desaparecido, que luego lo pudieron encontrar. Y bueno, y resultó, además de encontrar un gran amigo para siempre, que es Benja, una gran película. Uh-huh. Una re buena película. ¿Te sorprendió que te haya buscado a vos para hacerla? Porque muchas veces de ciertos circuitos del teatro más ortodoxo, incluso del cine también, hay cierto prejuicio con la tele. Sí, total, hay mucho prejuicio, pero creo que somos más los de la tele los que tenemos ese prejuicio que los de el cine, en realidad. Es como fácil decir, no, yo hago televisión y no me llaman. Por ahí no te llaman porque no sos bueno. Sí. O porque no tenés ganas de cobrar menos. Claro, también. Creo que está en uno probar si decir quiero hacer otras cosas. La televisión es súper tentadora, me parece que es un medio masivo impresionante, que bien usado. Está buenísimo, que es para divertirse, que es para entretenerse, pero tiene unos tiempos muy diferentes narrativos que el cine. El cine tiene, vos podés sostener un plano secuencia de 2 minutos que en televisión te cambian de canal, o sea, es así. Y en el cine tenés más tiempo para preparar las escenas, para preparar el personaje. En la televisión haces una película por día. Uh-huh. Entonces, bueno, tenés que llamarte dichoso si de 20 escenas que tenés por día hay 2 que están buenas. Y las demás tratas de remarla. Lo importante es a los autores con esto. No, para nada. Digamos, creo que... No, porque los autores laburan como chanchos también, están ahí a... Todos trabajamos mucho. Pero la televisión es un mismo... Vos más o menos, sí, ¿cierto? Sí, yo no tanto. No, pero no, yo me considero una actriz de televisión. Después he intentado hacer otras cosas. A mí me encanta la televisión. Me gusta el día a día, me gusta la respuesta de la gente, me gusta la revancha. Que si veo que el personaje no está bueno por un lado, lo puedo modificar. El cine es más cruel en eso, tal vez. El cine es mucho más cruel. Rodás un mes y tal vez no lo encontraste en ese mes, ¿no? Bueno, tratás de encontrarlo antes de empezar. Hay un ensayo, claro. Sí. Ajá. Pero tal vez después grabando te puede pasar, o filmando, mejor dicho. No, a mí de hecho en infancia yo ensayé 2 películas al mismo tiempo, Infancia y Mi Primera Boda. Ajá. Rodé Infancia Clandestina y a la semana arranqué a hacer Mi Primera Boda. Una era una comedia romántica. Sí, muy distinto los tonos. Ari Winograd, sí, con Daniel Handler. Y Infancia, pero me vino re bien, ¿sabes? Porque pude disociarme. A mí me costaba mucho salir del personaje de Infancia, muchísimo. Me costó mucho la filmación de esa película, yo llegaba muy cargada, me involucré desde lo personal como nunca me había pasado con un trabajo. Obviamente la historia que estaba contando me tocaba muy de cerca. Yo en la adolescencia fui reclamada como hija de desaparecidos. Y además estaba con la emoción del director a 30 centímetros de mí todo el tiempo porque él hacía la cámara. Pero el hecho de al toque empezar a rodar una comedia para mí fue liberador. Claro, porque la fue sacar eso y ta. Uh-huh. ¿Y hay cine ahora? Y mira, acaba de entrar en Cannes la última peli que hice de Lucía Puenzo, que se llama Guacolda, que se estrena en agosto, que es un thriller psicológico que cuenta el paso de Mengele, el médico nazi de Hitler, por la Patagonia argentina. Y está tremenda esa película. Es de chucho. ¿Y vos qué haces ahí? Hija de alemanes, hablo alemán el 80% de la película. ¿Tuviste que aprender? Sí, tuve que aprender bastante tiempo antes. Pero ya hablas un montón de idiomas, ¿no? ¿Ruso hablas? Políglota. Pero es tremendo. ¿Ruso no hablas o no? Hablo. Si me escucha un ruso... ¿Pero qué te va a escuchar un ruso acá? Sí. ¿Qué va a haber un ruso acá? No, bueno. A mí me dicen ruso, pero no por eso. Estuve viviendo en Rusia, estuve girando bastante con la música, hice una serie hablada en ruso, o sea que tuve que aprender para... No, entonces sí sabes. Sí, sé, pero no es que hablo ruso. ¿Y pero si hacías una serie en ruso? Bueno, pero lo hacía por fonética. Sí estuve estudiando con ruso y de hecho haber ido tantas veces a Rusia hace que para mí sea más natural el idioma. ¿Vos vivías en Rusia y girabas por toda esa parte de Europa? No, yo viajé muchas veces a girar por el interior de Rusia, que no es ni Moscú ni San Petersburgo, porque Moscú y San Petersburgo son primer nivel, pero el interior es alucinante, están como en el 50. Ajá. Súper groso tocar ahí. A mí me encanta Rusia. Y después me fui a vivir, eso me llevaba cada vez que iba un mes, volvía. Sí. Pero después estuve viviendo varios meses porque hice una serie para un canal ruso, se llama TV1. Uh-huh. Y ahí hablaba en ruso, eran 14 episodios en ruso. ¿Y qué estudiabas los guiones un poco fonéticos? Antes había empezado a estudiar con una profesora de ruso y después los pasaba a fonética. Sí, pero es muy fácil. ¿Sí? Porque es musical. Uh-huh. Decinos, ¿seguimos en metro y medio en ruso? No. Yo te pido uno, Oreiro. Dobri vieche, ya no te Oreiro, kakdila, harasho, ochin priatna. Bueno, hola, soy Natalia Oreiro, estoy acá y estoy bien. ¿Y krasna dainda? Ajá. Bueno. La estoy pasando bien y extraño a mi hijo. Lindo día. Sí, dijo eso. Me parece. Vos podés decir Yanni Panimayu. Ajá, Yanni Panimayu. Yanni Panimayu. Yanni Panimayu. No entiendo nada de lo que decís. No entiendo nada. Mirá vos. Che, pero pará. Vos sabés que no es lo más común que alguien de Argentina o de Uruguay vaya a Rusia. ¿Cómo no? ¿Lolita Torres? Bueno, estás nombrando una. No, hay muchos más. Bueno, yo también soy grosísima. Sí, por eso te iba a decir. Por eso, ¿qué haces acá? Estoy boludeando. ¿Para qué volviste? Un 1 de mayo, ¿qué haces? Sí, estás acá. ¡Acá! Ella quiso venir. Sí, dije, sí, no la obligaste. No, para nada. De culpa, ¿querés venir? Y me dijo no. Bueno, ¿te puedo hacer el multiple choice? Dale. Por favor. Es muy exitoso el multiple choice. Sí. Empezó el otro día con Gabriela Toscano. Con una ya con un 100% sí. Y es... Estás para, se llama. ¿Para qué estás en este momento de tu vida? La primera es... Irte de vacaciones. Estás para irte de vacaciones, Natalia Oreiro. de hippie en carpa. Sí, me gusta la carpa. Pará, escuchá las tres opciones. Bueno, perdóname, soy mujer. ¿Vacaciones con amigas? No. ¿O un crucero donde nadie te conozca? No, no, no me meto en un crucero, ni loca. No, pero aparte yo soy re fobia a los ruidos, y en el camarote de al lado me hacen ruido. No, aparte los que van al crucero son todos gordos que van a chupar. Bueno, un saludo a todos los amigos que nos escuchan que están en el... No, a comer y a chupar vas a un crucero. Si no, no, bueno, hay gente que va con chicos a divertirse. No, para que las chicas que están ahí le diviertan a los chicos, claro, y ellos puedan jugar a la ruleta, déjame de joder. No, prefiero en carpa. Bien, hippie en carpa. Bien. Pero también puedes elegir una posada en Brasil, además, no necesariamente tiene que ser hippie en carpa o las dos opciones. Acá eran estas tres. Bien. Tenés que actuar en algo porque hay mucha guita y no te queda otra, necesitas esa guita. Es una situación límite, límite. ¿Preferís que sea en una película berreta, película medio pelo, una película buena pero hay un desnudo zarpadísimo, desnudo pero de esos zarpadísimos, o una película independiente que no se entiende nada de nada, esas películas que fuman un porro en una playa media hora y termina? Esa última, entonces. Esa te gusta. Esa está buena. Igual esa. Lo de desnudo zarpadísimo, bueno, no es el momento. No es el momento. Posparto no es el momento, pero podría pensarlo. Sí. No, no es por sensible, es por fofa. Ajá. Estás bien, dejate de joder. Dale, las chicas se están escuchando y dicen, esta se hace la fofa, mirame a mí. Esto es fofo, y se empieza a mostrar. Sí. Esto es fofo. Dejate de joder, Oreiro. No hiciste mucho desnudo, ¿no? No, no hice ninguno. No hiciste ninguno. ¿Por? ¿Te habrán ofrecido? Sí, pero lo que me ofrecía no estaba cuidado. Ajá. No estaba a la altura. No estaba cuidado, está bien. Ganás 100 millones. ¿De qué? De lo que quieras, de dólares, euros. ¿En qué pensás que cambia tu vida? ¿Tenés más lujos, más tranquilidad o más angustia? Más problemas. Más angustia. Sí, claro. Total. Más problemas. ¿Para qué tanta plata? Demasiado, ¿no? No, no, cuando tenés plata vienen todo. Los tipos, las minas, los excesos, todo. Los quilombos, todo, ¿no? Los parientes. Estás para agarrar un nuevo papel, pero te ofrecen, te dicen, tenés que agarrar un papel. El personaje tenés que engordar para hacerlo, tenés que hacerte cirugías o... tenés que entrenar como un atleta de alto rendimiento, que es todos los días 5 horas de gimnasio. Hice la primera y la segunda. Porque tuviste que engordar y cirugía. Sí, para Infancia Clandestina engordé 7 kilos, me lo pidió el director. ¿Y cómo hiciste? ¿Qué? ¿Dieta al revés? Sí, claro. Dieta. Está buenísimo, ¿no? Está bueno. Está bueno. Sí, no, ¿cómo? Porque necesito. Sí, me quería más maciza. Sí, ¿y qué comías, por ejemplo? No, yo igual soy muy dulcera y me encanta la harina. Y le daba la pizza y al helado, sin ningún tipo de culpa. Qué bueno, tener una excusa, ¿no? Pero yo como mucho dulce viernes, sábado y domingo. Ajá. Y también arranco jueves a la noche con pizza, chocolate, helado, y después me cuido de lunes a jueves. Espectacular. Sí. Está bueno, no está bien lo que estoy diciendo. ¿Y cirugías cuándo te hiciste? No, la primera y la tercera. La tercera, yo para un personaje que tenía en el deseo, que tenía que ser acróbata de circo, una novela que no vio nadie. Pero me acuerdo. Entrené 6 meses todos los días. Estaba Carmen Barbieri, ¿no? ¿Qué? ¿No estaba Carmen? ¿O Georgina Barbarossa? No, ninguna de las dos. Hacía tela. Hacía tela y después me quedé muchos años estudiando trapecio, hago trapecio abuelo. Hacía. Para mí estaba Carmen Barbieri en eso. No, por eso hiciste Zapping. Estaba Pipo Luque. Son muy parecidos. Eso sí. Por tu cuenta. Sí. Yo sé que me vas a decir que sé que haga lo que quiera, todo eso, pero si tuvieras, está para que tu hijo elija una profesión de cantante, actor, director de cine. ¿Cantante? O sea, ¿solo cantante? Solo cantante, sí. No, qué sé yo, director de cine. Ajá. Porque si fuera músico, pero solo cantante. Bien. Director de cine. Natalia Oreiro. Pedorro. Pedorro, ¿no? Pero sí. No, que sea bueno, pero que no sea muy popular, que sea así más de culto, ¿no? ¿Por qué? No sé. ¿Está para volver a ser mamá? ¿Tener una segunda boda para reafirmar tu amor? ¿Amar? ¿O irte sola de viaje? ¿Irme sola de viaje? Sí, estás para eso, ¿no? Estás para escapar. Te vendría bien una semana, ¿no? Re bien. Re bien. ¿Te gusta la soledad? Sí, me encanta. Soy una mujer muy solitaria. ¿Por qué a los que nos gusta la soledad agarramos otro camino, viste? No, bueno, yo tardé muchos años en agarrar por otro camino. Me gusta mucho la convivencia, me gustan mucho las amistades, me gusta hoy mucho ser mamá. Pero siempre me gustó tener mis espacios de soledad. Siempre los tuve, de hecho. Me he ido de viaje muchas veces sola. No, en este momento me cuesta más. Pero bueno, es una elección, así que está buenísimo. Bien, si pudieras elegir, digamos, podés comer verdura, pero una sola por el resto de tu vida. Qué malo que sea. Palta. Sí. No, no está justo la palta. Entre... Me encanta la palta. Lechuga, como todos los zapallo, días. Cebolla. Zapallo. Zapallo. No me gusta la cebolla. Uh-huh. Y no, la lechuga tampoco. Bien. No dice nada. Tenés que trabajar. Querida Andrea, querida Natalia, perdón, estoy quemado. Yo, ¿qué Andrea sea? ¿Andreita del sí. Boca? ¿Andrea Poli? ¿Qué Andrea? Andrea del Boca, porque lloro. Rincón, sí. Estás creo que sería Andrea Rincón. Rincón. ¿Qué Andrea querés ser? Es buena también esa, Seba. Rincón. Está buena Andrea Rincón. Buenísima está, qué buena. Sí. Sí. Habla raro un poco, habla raro. ¿Por qué? Me parece que es la que te eructa en la mesa. Entonces, es esa. No, nunca comí con Andrea. Yo tampoco. Claro. Pero, es un pero te encantaría. Mío. Sí. No, está buenísima, ¿o no? Me encantó cuando empezó a salir con el de Miranda lo que se dijeron, vos sabías. Sos re chusma, Sebastián. No, te sacaste los auriculares, te tiraste hacia adelante de la mesa sí. Y arrancó. No, ¿viste lo que dijo? Ella tiene mucha peluquería encima, en ficción de la vida. Contame, ¿qué es lo que te encantó? ¿Te lo puedo contar o no? Sí, claro, contá. Él le dijo, mirá que yo no soy gay. Y ella le dijo, mirá que yo no soy prostituta. Ya se separaron, ¿sabías? Ah, eso no sabía. Y él tiene su nombre en el pecho tatuado. No, nunca la hagas eso. Sí. Ella es más, viste, que yo. No sabía. Él dijo, yo no soy gay, y ella dijo, yo no soy prostituta. Mira. Linda manera de seducirse. Sí. Qué sé yo. Bien. Bueno, estás para trabajar con un galán. Pero te damos tres para elegir. D'Artés, Laporte, Corrado. Laporte. ¿Laboraste con él? No, pero no. Es uruguayo. Ah, muy bien. Me cambian los uruguayos. Está muy bien. Estás para dieta estricta. Estoy para el crimen. Estás dieta estricta, vegetariana, fundamentalista... Milanesa con papas fritas. No, en la época fui vegana, un poco. Duró muy poco. No da. No da para nada. Porque además hacen apología todo el tiempo. No, no puedes nada. Nada, ni miel siquiera. Está complicado. Entonces. A ver, repíteme. Milanga. ¿Dieta estricta? ¿Vegetariana? No. Milanesa. No, yo soy vegetariana. Ah. Yo soy vegetariana. Sí. No soy vegana, digamos. Uh-huh. Como queso. Uh-huh. ¿Desde cuándo sos vegetariana? Hace como 15 años. Bien, Ricardo también, ¿no? Sí, también. Bien, sin asado, nada. No, no, en la parrilla tenemos plantas. Ajá. Un día de lluvia, Natalia Oreiro. Sí. Estás para. Sexo desenfrenado, chocolate y película en la cama, té con amigas. No, bueno, podría estar a la tarde con mis amigas tomando té. No, una sola. Claro. La vida lo podés tener todo, menos ahora que no tenés tanto tiempo. Bueno, me encantaría sexo desenfrenado, pero creo que terminaría comiendo chocolate con película, no sé. Uh-huh. Ya es más divertido, estará él. Chocolate con la... No te creas, ¿eh? Ajá, no, sexo desenfrenado. Muy bien, eso quería escuchar la monada. Lo que pasa es que me encanta el chocolate. Ajá. Está compitiéndole ahí. Le compite. Está ahí, palma a palma. Chocolate dura más. Es un buen chocolate dura no, más. No, viste que... No, ojo. Oye, bueno, no importa. Decilo, dale. No importa. No te lo quedes, dale. No, nada. Dale. Nada, ojo nada. Que... Bien. ¿Sexo con chocolate? Ahí puede ser. Ahí está. Se me ocurrieron muchas cosas, no importa. Contá. No. Que esta es la única parte interesante de la nota, contá. No, estuvo muy interesante, escúchame. Para terminar. ¿Por qué no querés contar? Quiero hablar. ¿Avergüenza de... lo que pensaste? Sí, mucha vergüenza. Dale, contame. No, pienso el chocolate derretido, esas cosas. ¿Y qué? No, la fantasía. Igual para mí la comida y el sexo no va, ¿eh? Pero el chocolate no es comida, es placer. Es comida también, se come. No. Bueno. Es como una música sugerente de fondo. Claro, sí, el operador claro. Está un jazz rápido. Profundo. Bueno. Me encanta Miles Davis, pero no sé qué es eso que está sonando. No, no es. No, pero no estoy escuchando. Ajá. Muy rápido. Mirá lo que dice Jorge. Qué linda Nati Oreiro, me cae 1000 puntos. Me acuerdo cuando la eligieron Super Paquita. ¿Te acordás? Yo no me acuerdo. Super Paquita. No, me refiero a Jorge. Sí. En el año 93. Ajá. Me eligieron Super Paquita de Yuya. Sí. Un grosso. Yuya, una grosa. ¿Qué tal, Yuya? Ajá. Ella es la persona de que conozco, digamos, que conocí, que viste cuando decís alguien tiene ángel y te impacta, ella. Era una luz encendida. Mira que grabás conmigo, de vez en cuando. Sin embargo, Yuya. No, yo tenía 15 y cuando la vi aparecer me temblaron las piernas. Sí, era muy magnética, muy magnética. ¿Te tiró onda? No. Muy buena pregunta. No, bueno, puede ser. No, ¿te hubiera gustado? Si tuvieras que estar con una mujer, Yuya, está bien, candidata. ¿Susana, Yuya o? ¿O? Pensemos una tercera. O Andrea Rincón. Y Rincón. Rincón. Sí, hoy sí. Hoy sí, Rincón. Claro, hoy te pasó el tiempo. Escúchame, Nati, ¿podemos hablar de tus dos obsesiones? ¿Tus dos fobias y te dejamos ir? El chicle y la lapicera. Ah, sí. Pero dijo los ruidos también antes, ¿eh? Sí, por eso, bueno, son los ruidos en general. Sí, pero, no, básicamente... Está casada con un músico. Claro. Sí. No, pero los músicos no hacen ruido. Bueno, pero eso no, el chicle, lo, el la tijera es para molestar. El chicle, si tengo que... Contanos, ¿qué te pasa con el chicle? ¿O no puedes? No, no, no, no puedo ver a alguien masticar un chicle con la boca abierta. Me produce violencia, ira desmedida y... ¿Y le tenés que decir, ponele, le tenés que decir cerrar la boca o te o vas? O me voy. Sí, o me voy. No, no, pero algunos mastican chicle con la boca cerrada y también te molesta. No, no es que me molesta, ya el solo hecho de imaginar a esa persona masticando chicle con la boca abierta me hace sentir descompuesta. Es una fobia. Ajá. ¿Quieres que profundicemos en mi fobia? Sí, sí, me interesa. ¿Vos tenés fobia? Yo debo tener un montón. Sí, yo necesito que esta puerta esté cerrada siempre, la del estudio. Bueno, pero eso no es una fobia. Para si la resolvés. Es una necesidad. Claro. Claro. ¿Vos tenés? No, así de que me genere violencia, no. Así pequeños tocs, como dice él. Pero eso es más toc que fobia. Claro, tengo claustrofobia en realidad. ¿Tenés claustrofobia? Sí, tengo claustrofobia. ¿Estuviste en incubadora? No. ¿En un submarino? Tampoco. Quizás en otra vida... Tal vez, claro. Pero en el verano jugué, me acuerdo, a las escondidas con mi hija. Y en un momento me metí en el placar y dije, uy, por favor. Eso te pasa de grande. Y te agarra vértigo también. Sí, vértigo tengo un montón. ¿Pero de siempre o cuando pasaste de la barrera de los 30 y pico? Vértigo tuve de siempre. Ah, mira. Y me mareo siempre también. Por cualquier cosa. Pero no seas anémico. Puede ser, Nati. Y terminamos llorando ahora los tres. Bien, bueno, yo quiero agradecerte que hayas venido. Mucho. En un feriado. En un feriado y el Día del Trabajador. Por favor, ha sido un placer. Que vayas con tu hijo ahora, con Lechón. Con Lechón. Que le des cariño. Le digo Lechón, porque toma la teta. Bien. Lechoncito. Y mandale un abrazo a Ricardo de parte de este programa. Él toca hoy. En la trastienda toca. Toca hoy y mañana. Muy bien. Porque en realidad vine para pasar el chivo. Sí, lo sabía, lo sabía. Bien, y abrimos la línea que tenemos un 2x1, ¿no? ¿Lo vas a ver o no mañana? No, no, hace un montón que no los voy a ver tocar. Porque con el gordo ellos tocan muy fuerte. Claro. Pero fuimos al cuando hicieron ahora hace poco en realidad miento. Los vi en el planetario cuando tocaron por los inundados. Uh-huh. Y ahí como era el aire libre fuimos. ¿Sí? ¿Te gustó más o menos? A Merlín le encantó. Mira qué bueno. Se me soltó querer ir corriendo porque en casa toca de todo. Uh-huh. El gordo. Y tenemos ala, entonces para él es algo natural. Claro. Bueno, Ricardo tuvo un gesto con este programa conmovedor. El año pasado estuvimos en el ópera y él vino a tocar un tema solo. Sí. Un tema solo. Genial estuvo. Y además vino al mediodía. Tocó. ¿Cómo? Espagueti del Rock, sí. Y vino al mediodía a probar sonido, solito. Como corresponde. Como corresponde. Un matrimonio profesional. Muy bien. Señoras y señores, pasó Natalia Oreiro por Metro y Medio. Aplaudimos también así. Muchas gracias. Dijiste mal. Escucho yo, es Metro y Medio. Por favor, no vuelvas a equivocarte cuando cante. Estaré hablando sobre Metro y Medio. Lo siento en mi dial. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. I can't wait to get you on for good looking. Baby, going hot so hot, just like you love it. And I'll burn myself, but just had to touch it. So fine, it's all mine. Hey baby, we don't mind all the watching. Ha, cause if they study close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fine tonight. And as long as I've got my suit and tie, I'ma leave it all on the floor tonight.

El sábado 4 de mayo vuelve la mega fiesta del payaso en el Auditorio Oeste de Aedo. Cuatro sectores, más tres pistas, salas de juegos y entretenimientos. No te olvides, sábado 4 de mayo en el Auditorio Oeste está la mega fiesta del payaso. Búscanos en Facebook y no te olvides, reír es salud. Invita Skumbar Aedo. El cielo puede dejar de ser oscuro. Deja tu marca en las nubes con Skyline, el láser verde más potente de Argentina. Seguinos en facebook.com/láser y eventos oficial y entérate de todas las novedades. Conoce además nuestros nuevos láser full color con mayor potencia y mejores efectos. Entra a www.laseryeventos.com.ar y deja de sorprender. El país cambió, clase ejecutiva también. La revista de El Cronista llega totalmente renovada. En su primera edición, un mano a mano con Donald Trump y además Axel Kicillof, bajo la lupa de la moda. Revista Clase Ejecutiva. Resérvala en tu kiosco desde el 26 de abril. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. Qué bueno, sí, qué bueno. Ser optimistas, ser optimistas. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Parece que hay amor. En Burger King, el Whopper y las Lay's están saliendo juntos. Vení y probá este crujiente combo con los nuevos sabores de papas Lay's. Whopper y Lay's. Dos pasiones que se atraen solo en Burger King. Por más de 30 años en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor compra y un amplio stock. Solo Deportes. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Durante la tanda estuvimos pensando en usted. Oh, mentira, mentira. La mayoría del staff estuvo mirando su teléfono celular o aprovechó para ir al baño. Tal vez sea algo duro de escuchar para usted, pero preferimos ir con la verdad. Sebastián Weinreich, Julieta Pink, Metro y Medio, Walls de Flaming West Berman. Señores, a las 9:15 de la noche con 18 grados 7 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hola. Lo tenemos al arquitecto Emiliano Espasandín. Hola. Palo feliz, Arc. Feliz día, Palo Arc. Feliz día para ustedes también, ¿eh? Gracias, Palo Arc. Bien, Arqui. Bueno, el miércoles pasado quiero que esté Pablo Fábregas en este momento. Pa. Y quiero que esté Martín Reich. Quiero que esté el equipo de Metro y Medio. Alcanzan todos los micrófonos. Sí, van a alcanzar si tenemos dos micrófonos más. Bien, mientras lo salvamos al Arqui en el Día del Trabajador. Sí. ¿Tu primer trabajo, Arqui? ¿Mi primer trabajo? Sí, primer trabajo. Remunerado. Fue un trabajo en el Mundial de Básquet de Argentina. Uh-huh. Vendí panchos. Muy bueno. Que nos vinieron a buscar ahí y nos cambiaban, canjeaban. En realidad no me pagaron nada, sí me pagaron con entrada. Porque nos canjeaban como el poder entrar a la cancha para ver los partidos cuando no vendíamos panchos. No existía la lluvia de papas en ese momento, ¿no? ¿En qué año fue? Y fue cuando fue el Mundial en Argentina. Supongo, esperá, te voy a decir. Yo tendría 14, 15 años. 14, 15 años tendría, hace 25 años. Bien. ¿Y estabas vos solo o venías con más? No, era con algunos compañeros míos. Jugábamos en San Andrés. En ese momento yo jugaba en San Andrés y era cadete. Estoy bailando. Bien. Y era en el Luna Park, buena obra. No, jugaba Argentina, no Argentina. La sede que a mí me tocó cubrir era la sede de Villa Ballester. Ajá. Donde jugaba Estados Unidos y Alemania. No, España. Buena sede. Vi unos partidos buenísimos. ¿Y decías ahí hot dog o decías no, pancho? No, pancho. Y creo que te digo la verdad, haciendo un poco de honestidad, No vendí un pancho. Todos mis amigos sabían que yo estaba ahí, entonces regalaba todos los panchos. Mirá, qué lindo. Me decía tres panchos y yo daba seis porque venían. Perros calientes, bueno, perros calientes. El miércoles pasado le propusimos a Larky que imagine que todos los metro y medio nos íbamos a vivir juntos. Sí. Entonces que nos arme una casa. Había olvidado. Bueno, recordalo. Y hoy Larky nos trajo ese proyecto. Bueno, claro. En un punto empecé a pensar en... Qué buenos ¿qué apuntes cuando, que tiene Larky? ¿Qué pasa cuando a vos te viene un encargo de una casa? ¿Qué es lo que uno tiene que pensar? ¿Qué tenemos que pensar todos? Vale, el arquitecto sos vos, acá el que... Claro, pero está bueno entender cuál es el encargo, porque la casa, que es algo muy particular, ¿es lo mismo la casa que te vas a hacer vos que la casa de Ara? ¿Es lo mismo para vos? No. Y por ahí tenemos las mismas necesidades, que es dormir, comer y trabajar. Pero las necesidades están las básicas, que son las mismas. Pero después hay otras necesidades. Bueno, claro. Bueno, según con quién te vayas a vivir. Y cuál sea tu profesión. Claro. Y bueno, y entonces... Ahora tiene que guardar las armas. Sí. En algún lado. Obvio. Y se va a poner de mano otra vez. Y también, bueno, un cuarto par. Bueno, en el encargo, pensemos una cosa. Si vos vas a venir a un tipo como yo, que tengo una concepción de lo que debería ser la arquitectura... estoy hablando de la profesión. No sabía, siempre fui humilde, Arqui. No, pero quiero decir... el título del médico que viene. No, porque está bueno saber eso, porque vos sabés a quién le vas a pedir. O sea, vos le vas a pedir un vestido a Armani, no es lo mismo que se lo vas a pedir a Cavalli. ¿Y vos cuál sería? No, yo ahí no sé, no le voy a pedir un vestido. Una casa. Yo quiero vestido. La casa tiene que ser moderna. Sí. Tiene que ser simple. Sí. Tiene que poder tener en algún punto algún grado de estandarización. No quiero que sea muy moderna tampoco. No, pero pará, no es moderna en el estilo. No es moderna en el estilo, sino en el concepto. O sea, vos podés tener un estilo colonial. Tampoco quiero colonial. Bueno, ¿cuál es la que estamos hablando? No, bueno, eso es otra cosa, son los recursos. ¿Cuándo entregas? Muy bien. Esa pregunta. Porque te quieren diciembre y es accesible. Está. Para mí con esos cuatro adjetivos, moderna, simple, en algún punto prefabricada o estandarizada en algún punto. Él va a querer un y accesible. Un container. Bueno, ahí está un poco el concepto. Ahora, una casa puede tener de mil maneras, pero tiene que tener un concepto. La casa tiene que ser, suponete, si vamos a hacer una casa en el río, el concepto tiene que ser, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Sobre el río? No, puede ser un concepto, la casa sobre el río, sin ningún problema. No nos hagamos los locos. Nosotros queremos vivir en la ciudad. Cerca de la radio. Sí. Pablo se levanta sonámbulo, es un peligro sobre el río. Bueno, está bien. Eso está definido en la casa de la ciudad. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Cada uno de nosotros tiene una concepción. Yo los conozco a bastante, desde hace mucho tiempo, y puedo hablar de los que conozco. De los que no conozco, la verdad que no puedo emitir alguna... A Martín le gusta andar desnudo. No, mucho. Pero a Martín yo sé a dónde lo pondría, ponerle. Sí. En la sala de audio y video. En la sala de audio y video con alguna información de estos televisores muy grandes con internet que podés sacar datos en el momento, ¿no? La naranja mecánica me pongo. No, lo que quieras. Está bien. Lo que quieras. La naranja mecánica es una película. No la película, la holanda de... Me imaginaba algo muy deportivo, algo más así. Bueno, el tema es así. Cuando la veo a Julieta, para mí la parte de la casa donde va a estar Julieta es la parte de la relación interior-exterior de la casa. Un patio con una pérgola, con una parra, ¿no? Está ahí muy bien, ¿no? Y no hablamos nada de esto antes de empezar. Pérgola se ha sido de compañero de colegio. Y el banco y la mesa debajo de la pérgola. ¿Qué quiere decir? Espectacular. Ese es el lugar a donde creo que Julieta podría estar. Pensé que me ibas a dar con Juli la cocina. Eso es otra parte. No, a vos ya te dije. Bueno, con Pablo. Pablo. Sí. A Pablo también creo que algo lo puedo interpretar. Y Pablo tendría para mí dos espacios. La casa es una casa, la casa es una casa donde hay ambientes de uso y hay ambientes de servicio. Por lo general, los servicios son los apoyos, los baños, las dependencias, la cocina, que la cocina en algún punto es híbrida, ¿no? Porque algunos usan la cocina como un espacio de uso y no como un espacio de servicio. Pero digamos que se dividen esas dos partes. Y los espacios de uso son los estares, los dormitorios, los comedores, los lugares a donde realmente uno pasa el tiempo. Y por otro lado, el servicio, esos apoyos le dan. Yo a Pablo lo veo en dos lugares. One. En el garage. Pero el garage que no se usa para guardar el auto. El garage que se usa para guardar... El pulenta. Huevadas. No, huevadas. A donde hay un banco de trabajo, a donde hay estanterías estándar, ¿viste? Esas rapiestan. Las compraste y te las llenás de cajitas como la ferretería que tienen bolsitos. Puedo vivir ahí perfectamente. Bueno, garage. Ese es ayer. Y le agregaría como una salida directa a una cocina con un techo con doble altura. ¿Viste esa cocina de campo que tiene... paredes muy altas, estanterías también muy fáciles, pero no las, obviamente las de campo no son las rapiestal, sino las de madera común, ¿no? Y llegan hasta una altura mucho más importante de las que nosotros estamos acostumbrados en la ciudad, y generalmente tienen una lucarna, pero la luz en el campo no viene por la ventana o la ventana-puerta, que generalmente es una puerta con postigón, sino que viene por alguna lucarna, alguna especie de luz cenital. Ahí lo veo, Pablo. Porque es una salida directa y una relación donde puede trabajar, pero también puede utilizar el espacio. ¿Está bien? Puedo vivir ahí perfectamente hasta la muerte. Hasta ahora. Sebita. Viene Seba. Seba. No estás en la casa, Seba. Sí, por ahora no veo en qué lugar me pongo. Bueno, Seba, para mí, no estás en el piso, no estás en el terreno natural. ¿Cómo? Estás en una fácil, escalera. No, ¿cómo en una escalera? ¿Cómo vas a poner una escalera? Caracol. No es un plano inclinado, no. Tenés que subir a tu espacio. Ah. Que para mí es un híbrido entre un atelier, un estudio, pero que tiene como una terraza adosada. ¿Qué quiere decir? Que vos en algún punto tenés el interior y el exterior en un lugar íntimo. No tenés como techo tan alto. Le dio la terraza. A usted la le dio de todo. No, está le bien. Dio todo usted. El control remoto. Lo encerró en medio de la cocina, me puso la burla. Me tiró con mi dedo. Sí. Entonces, bueno, yo tengo una terraza con pileta, me dijiste. Sí, no, tenés una terraza que el beneficio de la terraza, ¿cuál es? La vista. Ajá. Cosa que no es menor en la con ciudad. Con baranda, que tengo vértigo. Sí, con baranda, sí. Y pero es un lugar que te permite trabajar en el interior y en el exterior. Que me gusta caminar a mí. Entro, salgo. Con un buen ventana. ¿Está bien hasta ahí? Perfecto. ¿Podemos seguir mezclarnos? ¿Yo puedo entrar a la pieza de cebo? No. La cocina, Arqui, creo que sea industrial. Tengo una cocina industrial. Bueno, ahí te tenés que arreglar con Pablo. Claro. La cocina de Pablo. Y una isla en el medio. ¿Tienes? Sí. Arqui, ¿y tendríamos un lugar de encuentro en la casa? Sí, bueno, ahí está. Yo creo que todo esto se funde en un espacio. Que puede ser un espacio que para mí, si hay algo más que me obsesiona un poco en la parte de la arquitectura, es que los espacios puedan ser que no sean determinados por un límite vertical o eso, que en algún punto se puedan fundir. Entonces, que un exterior pueda empezar a ser parte del interior y un interior ser parte del exterior, que es, suponete, tener un gran ventanal que se pueda abrir, y entonces ahí empiezan a relacionarse los espacios, una gran galería. Yo creo que nosotros tendríamos como un gran espacio que en algún punto sería eso. El día que está muy bien, se abre todo y queda un espacio fundido entre los dos, y ahí nos juntamos. Y cada uno tendrá su lugar, su espacio. Bien. ¿Baños cuántos? ¿A dónde lo veo? Uno cada uno. Bueno, me quedan a dos, que conozco bastante. A mi... A Lean. No, Aspi lo puede meter en un dos. Sí. Aspi lo veo... Bueno, con un justamente. Trombón. Aspi lo veo en un semi... sótano. Mirá, lo mató. Era ese. En Austria, ¿no? O acá. Sí, semisótano con ventilación. Perfecto. Con ventilación, obviamente natural, y iluminación cenital. O sea, no hay ventana. Perfecto. Y hay un rayo que entra cada tanto. No, Arqui, qué triste. Lean, nos vemos. Ahora te digo, no lo conozco tanto, pero ahora lo veía siempre, cuando hoy me armaba el esquemita, lo veía siempre en un lugar como tipo en un business center, ¿viste? En un lugar tipo así, como muchas computadoras, con mucha información, muy conectado a la red. Bien. O sea, en ese punto. ¿Y la heladera tipo hostel? O sea, el queso iría Juli, la mermelada, así podemos compartir. Yo creo que la cocina podemos tener la regla de convivencia que cada uno... Ey, en mi lugar, ¿qué regla de convivencia? Bueno, lo hablo con Pablo. ¿Denis? A Denis la veo en el Star, cosa que hasta ahora no había puesto a nadie, pero a Denis la veo más como en un lugar... Sí, es la organizadora de la casa, bien. Y a Lea... A Nacho lo veo al lado del garaje de Pablo, pero en un lugar tipo, en un atelier, ¿viste? Claro. Como un lugar más a donde puedo estar. Yo me parece que me iría con Nacho unos cuantos días también. Bien. Ahí. Chicos, ¿nos vamos a ir juntos, sí o no? Muy bien, Nacho. No. ¿Es tan justo este programa? Sí. ¿La pasamos bien? Sí.

Levis presenta Cat Power. 23 de mayo, en el Teatro Coliseo, la cantautora estadounidense Jan Marshall presentará Sun, su último trabajo discográfico, en el Teatro Coliseo. Compra tu entrada por ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. Cat Power, en Argentina. Cual sea el capricho de sus dioses, el pueblo nómade de la música siempre será fiel y responderá. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. Los mejores locales, Spotlight. La mejor atención, Spotlight. Todo para vivir el deporte, Spotlight. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metro y medio. Y mira que solos quedamos. Qué solitos que quedamos. Somos tú y yo. Vení, no, Fabi. Que venga Fabra. No, para mí está bien que venga. Que venga Fabra. Para un pica pica. No, no, para mí no. Vino Fábregas. Tenés hoy un invitado en su ¿dónde están? ¿Ya llegó? Ya llegó. Es muy alto. Al fin invitas un alto. Creo que es más alto que Nacho Sosa. Me parece que es más alto. Ahora lo vamos a medir en el patio. ¿Yumi se pidió el día? Yumi sí, se ha tomado el día del trabajador. Se pedís la noche, dicen ustedes. Se ha pedido la noche, exactamente. Como digo, en todos y cada uno de los feriados, laburé siempre feriado. Siempre. Siempre. El otro día. Igual creo que nos ufanamos de eso y es una estupidez. No, yo no me ufano, a mí, yo te digo, vengo... No, sí, contento. No, vengo con más placer el feriado. Desde los 20 que no tengo feriados largos, ¿no? Y lo digo como, viste, como diciendo, es un tema de conversación y soy un boludo. No, te digo que a mí me gusta laburar en feriado, primero me aburro, si no, segundo, llego en 5 minutos, aún cuando trabajaba en Clarín, no que era en Constitución, sí, llegar en 5 minutos, retirarte entre en 5 minutos. Y llegar en 5 minutos, levanto la mano por no ir. Hay empresas... como la que yo trabajé durante 14 años, que el día del feriado te lo pagan doble. Sí, está bien. Con lo cual era muy lindo. Ver, era una situación típica de The Office. Un martes cualquiera, este está enfermo, el otro está en comisión de servicio. Un feriado, todos. La gente no alcanzaba en las sillas. Todo. En los pasillos, en el buffet, ¿viste? El feriado no te faltaba a nadie. Es espectacular. Así que, bueno, aquí estamos, amigos. Bueno, One Ride se fue. Sí, Yumi no viene. Yumi no viene. Vamos a hacer el programa. Dijimos, es una noche de caballeros. Sí. Porque estamos acá con todos los muchachos. Con Mauro no vino tampoco, ¿no? Está Nacho, está Jason y Toshi. Y dijimos, bueno, vamos a invitar a un amigote para que nos haga la gamba aquí en el piso. Así que ahora viene un amigote. Bien. Habla con nosotros, que es muy alto y muy. Es un artista, muy virtuoso. Es un artista ideal para radio. Sí. No, van a sacar fotos, ¿no? Imagino y las van a ir subiendo. Yo creo que deberíamos del hacerlo. Minuto a minuto. Eso creo que deberíamos hacerlo. ¿No hay nadie en la calle? No. Está lloviendo. ¿Fuerte? No. Una llovizna muy pesada, pero muy persistente. Uh-huh. Como se diría siempre, una pertinaz llovizna. Pertinaz parece un adjetivo hecho para llovizna únicamente. No lo utilizo, pertinaz. ¿Existe pertinaz? Pertinaz llovizna. O sea, pertinaz. Una pertinaz llovizna. No conocí el término. Y te puedo asegurar que la calle es un jabón. Ajá. Y que por la avenida Córdoba no hay nadie. Eso es raro. Nadie. Nadie, porque juega Boca. También, ahora vamos a tener la transmisión en vivo desde el estadio. Muy tenemos futbolero tu invitado también. Y justo hoy tenemos un tema futbolístico. No precisamente de Boca. No precisamente de Boca, pero bueno, le vamos a poner el desafío de que relate por lo menos el segundo tiempo de Boca Corinthians. ¿Todo entero? A ver cómo nos va. Me voy a ir escuchando los chiquis. Bueno, mi querida. Gracias a Leandrito Aspis que vino. Gracias a Nachi Sosa que estuvo muy atento y muy rápido. Gracias al arquitecto Emiliano Espasandina, Martín Reich. A Denise Skurnik, al conde Ezequiel Araduc. Pablo Fábregas, nos vemos mañana. Yo vengo, sí. Si Dios quiere y la Virgen. Ojalá. Te mando un beso. Nico, mejor te lo doy. Se quedan con su atención, por favor, hasta mañana, día normal, no feriado, aquí en Metro. ¡Adiós! Metro y medio, te quiero. me llamo Carmen. Creo que usar hilo dental es mucho más cómodo que usar vedetina. Y escucho Metro y Medio. Llegó a su final. Metro. Descubrí. Explorar. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro. Anuncia la partida de... Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro. 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com. Reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. Noche 9 minutos del miércoles 1 de mayo en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 12 de la noche, 9 minutos ya del jueves. Ya no celebran el Día del Trabajador en Guaigouya, capital de la República de Burkina Faso. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi. Hoy, penosa, triste, lamentablemente, estoy solo en esta mesa, porque a mi derecha hay una silla vacía. La silla de la encantadora copilota Yumi Gauto, que con toda justicia y razón ha decidido tomarse el festejo por el Día del Trabajador. Así que ayer, planteada la situación, dijimos, vamos a hacer una noche de caballeros, así que vamos a invitar a un amigo que en minutos se va a sumar a esta mesa y que me va a estar acompañando, por lo menos en la primera parte del programa, para que no estemos tan solos. Amigos, estaremos en vivo hasta las 11 de la noche. Esto no es grabado, esto es en vivo. Son las 9:10, 18.6 grados la temperatura. Como les decía recién a los amigos de Metro y Medio, la calle es un jabón. Está lloviznando, esa llovizna que molesta, más que lo que moja. La calle está muy refalosa. También tenemos muy poco tránsito. Nadie se fue, ¿no? Porque por un día, acostumbrados como estamos a los superferiados, hoy es un módico feriado de un día, así que todos están, me parece, en actividades domésticas, en actividades bajo techo, no solo por la lluvia, sino porque los centros comerciales, la mayoría de los shoppings, los cines que están en los complejos, no abrieron hoy, plegando, adhiriéndose a lo que es la celebración internacional del Día del Trabajador. Vamos a estar en vivo hasta las 11, como les decía, vamos a estar jugando en un rato nada más, y vamos a estar regalando increíbles entradas para One Reich y Los Frustrados, la obra de nuestro amigo que de tan amigo no se quedó a la transición porque tenía compromisos ineludibles. Desde aquí le mandamos un abrazo a Sebastián Weinreich. Lo puedes ir a ver este viernes. Estamos regalando entradas para Weinreich y Los Frustrados. Tres personajes, un monólogo, seis únicas semanas a partir del 22 de marzo, que fue el día del estreno, durante dos meses, así que son las últimas ocasiones para verlo en el Teatro Maipo. Entradas en plateanet.com y en el teatro, así que tiene que llamar, señor, señora, ahora, 4010-7267, 4010-7267. Vamos a jugar, vamos a conversar, de alguna manera no me van a hacer sentir tan solo en esta noche, y lo único que les voy a pedir, ya que les estoy ofreciendo dos horas de entretenimiento gratuito, es que den alguna prueba de vida. Necesito una señal de vida, feriado, super feriado además, porque el primero de mayo es como el primero de enero, ¿viste? Eso, feriado, feriadazo. Estoy solo, no está la señorita Gauto. Necesitamos prueba de vida, ¿qué dice? Al aire, prueba de vida, el primero que llame, 4010-7267, 4010-7267. Su atención, por favor, que no está en línea, hola. Su atención, por favor, ¿quién está en línea? Hola. Su atención, por favor, ¿quién está en línea? Hola, pruebas de vida, necesito que alguien me llame. El primero que llame va a conversar conmigo a las 9:12, 40107267. ¿Le vamos a dar un regalo? Su atención, por favor, ¿quién está en línea? Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Sonia de Liniers. Sonia de Liniers, sabés que sos muy especial para mí, ¿no? ¿En serio? ¿Por qué? Porque estoy solo acá esta noche. Ahora va a venir un amigo, pero todavía no yo. La nena no viene. Es primero de mayo, es feriado. No hay Morphy. Nos dejaron sin Morphy. Porque como es feriado no tenemos ni canje. No hay agua en los bidones. Vos no sabés lo que es esto, Sonia. No hay nada. No hay nada. Nos cortaron la térmica. Nos bajaron la térmica. No hay luz. Estamos en una vela haciendo el programa. Peor que un domingo. Es muy impresionante. Sonia, ¿y cuántos años tenés? 38. ¿Qué haces de tu vida? Tengo un centro de cosmética y estética femenina. Y la comparación con la doctora Rimoló es inevitable. No, para nada que ver, ¿eh? Ah, bueno. No, yo soy técnica de la UBA. Vos sos posta. Mi título. Vos sos posta. Por eso. ¿Y con quién vivís, Sonia? Estoy viviendo con mi novio. ¿Y qué hace tu novio? Mi novio trabaja en una empresa en ventas. Bueno, sí que ambos hoy celebran con motivo el Día del Trabajador. Exactamente, pero también trabajando, haciendo cosas en casa, bueno, vos viste. Bueno, mira, en recompensa por lo generosa que ha sido al llamar al momento en el que yo me sentía solo, te vamos a regalar una billetera que es el primer merchandising oficial de su atención, por favor. Bueno, dale. El souvenir del programa, hecha de papel, pero indestructible, la podés quemar, pasar con un camión cisterna por encima, tirar el fuego y no se rompe. ¿En serio? No, es impresionante. Y viene con el logo del programa, un diseño muy bonito, el logo de la radio. Así que quédate en línea, Sonia, y quédate escuchando. Gracias por haber sido la primera, por dar una prueba de vida. Dale. Un besote, che. Beso gigante, ahí va. Hazla lindo, aunque sea solo. ¿Viste? No, ahora ya estoy llamando amigos. Dale. Un beso, Sonia, gracias. Un Sonia beso. De Liniers, entonces, nuestra primera.